cielo que me pinta el corazón. La cadena, porque vos sos la alegría, la pasión celeste y blanca de una banda que te quiere ver campeón. Gente, acá esperando a los muchachos que se comuniquen desde la sala de conferencia de prensa después del triunfo de Racing por 2-0 ante Godoy Cruz en la despedida de Martín Palermo como su director técnico, que hizo un trabajo bastante aceptable, pero Godoy Cruz generalmente deja sus técnicos después de la primera temporada, ¿sabes? Cuando piden un poco más de plata, los deja ir. Goles de Racing, el primero, como no podía ser de otra manera, de Bruno Cipollini, que aumentó luego también en el primer tiempo Diego Villar con un gol de gran factura, después de definir, picándosela a su ex compañero, me imagino, Carranza. Ahí ya estamos en comunicación con los chicos desde la sala de prensa, me imagino. Así que adelante, Pablo. ¿Qué tal, Gus? Acá todavía en la cabina, ya en cualquier momento vamos para la zona ahí de donde va a estar la conferencia de prensa de Mostaza. Y vamos a ir cerrando acá con Fede Tedesco. A ver, Fede. Ya pensaba la transmisión de la cabina 12 de Racing Sport para elegir la figura. Ya un poquito de la conferencia escuchamos a Merlo. Claudio, venga, que usted tiene que ir. Qué gran trabajo este año en Racing Sport. Le pido la figura. Bueno, muchas gracias a todos. La figura, igual que la del torneo, para mí Bruno Cipollini fue la figura, aparte hizo un gol. Bueno, gran trabajo, Claudio, este año en Racing Sport, como siempre. Te esperamos el año que viene, que tengas una feliz fiesta, ¿no? Bueno, igualmente para todos, feliz año y nos vemos el año que viene, seguramente. Bueno, un saludo, feliz año, ¿eh? Chau. Ahí pasa Claudio Simón, que estoy este año en Racing Sport, gran trabajo, como siempre. Ay, Olosa, ya podía decirlo, gran trabajo en Racing Sport este año. Igual que en el postpartido, sí, la figura de esta noche. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que un gran placer, un honor poder estar transmitiendo acá con un grupo de amigos más que de profesionales trabajando. Para mí la figura, voy a disentir disentir porque yo me la paso disintiendo, ¿no? Voy a disentir, para mí la figura del día de hoy fue José Luis Gómez. Bueno. Quien podría haber sido también la figura del torneo, pero bueno, hoy te voy a dar a Gómez. Perfecto, y gran trabajo en la transmisión de Racing Sport como siempre. Muchísimas gracias, nos vamos a reencontrar el martes en la tira, ahora en el postpartido, por Racing Sin Fronteras. Y bueno, a seguirlo porque se nos viene una pretemporada, se nos viene un torneo de verano y después lo que va a ser el gran torneo clausura con de la mano de Motaza. Esperemos ahí sea. Martín Castel, gran trabajo, recibe Racing Sport. La figura esta noche. Claro, muchas gracias, muchas gracias Fede, un placer como siempre. Y la figura esta noche, como al igual de lo que elegí en el torneo en general, Bruno Zuculini. Bueno, perfecto, gran trabajo, Muchas gracias y un saludo grande para todos. Seguimos en el postpartido. Seguimos en el postpartido. Torneo final, no, clausura. Me quedé en el tiempo. Gran historia. Pablo Margoli, gran trabajo. Está en la transmisión de Racing Sport. Como siempre, estuviera esta noche. Brunito Zuculini. Hubo algunos puntos altos, pero me quedo con Bruno. Hizo el gol. Se cansó de quitar pelotas en el medio. Se cansó de verlo. Nos cansamos de verlo en toda la cancha. En el primer tiempo, miraba para adelante, estaba Zucu presionando. Miraba para atrás, dando una mano a la defensa. En el medio, como dije, robó 15.000 pelotas, puso pelotas, así que aparte del gol, así que la figura para mí Zucu. Bien, si la gente tampoco se empieza a retirar, venga, Ariel, venga, Ariel Pinheiro, que como siempre destaca en la cabina 12 de Racing Sport. Lo subamos. ¿Cómo la? Buenas noches. Buenas noches, Fede, buenas noches a todos los chicos. Los felicito por este año, han avanzado mucho, la verdad que cada vez está mejor el programa, cada vez está más bueno escucharlo, cada vez uno la pasa mejor. Y se nota que es amigo usted, es amigo nuestro. Bueno, la suya esta noche. Difícil no elegir la Zucu, la verdad que hoy Zucu un partidazo otra vez. Y le hago una mención especial a Matías Cajal, que jugó también un muy buen partido. Me hizo emocionar acá mi colega, ya me estoy llanto. Mire usted, venga, aquí tenés la cadena, venga. Como siempre, la cadena 12, ¿cómo le va? Bien, excelente partido, bueno, escuchando un poco hablar, ¿no? Como en las grandes premiaciones, la figura y la revelación. ¿Quién fue la revelación? Para mí, Campi, uno de los que fue la revelación de estas 19 fechas. ¿Y la figura esta noche? Y la figura ahí, sí, Zucu creo que es la figura. Pero igual, también destaco el trabajo de Saber Hitch y Campi, que desde abajo reman por el equipo. Bueno, gran trabajo, gracias, Nos vemos. Yo quiero destacar para esto, también acá que lo dijo el amigo, para mí la gran figura y para mí uno de los grandes, pero el segundo mejor jugador del torneo, José Luis Gómez. No nos olvidemos que debutó ante River al principio del torneo cuando fue el amistoso. O sea que es el primer torneo de José Luis Gómez y grandísima la actuación del juvenil. Bien, señores, para mí la figura fue también Zuculini. Hemos cerrado un gran año por vivo. Hemos trabajado Federico Tedesco, Pablo Margolis, Claudio Simonetti. También a Ildeloso, Martín Casal. No queda con la hermana. Daniel, venga para acá. Daniel, venga. A ver, ¿qué fue la fila esta noche para usted? Daniel. Para mí, Zuculini. ¿No? Zuculini, la verdad es que fue un partidazo y día a día progresa y es muy importante esto para el club. Esperemos que no se vaya. Y bueno, y también quiero destacar a José Gómez, que la verdad es que tuvo un gran campeonato y reemplazó más que bien a Isú. Pero bueno. Pregunte, ¿por qué es un esclavo usted? Es una larga historia, es porque yo viajé en un baúl 600 kilómetros de Mendoza a Córdoba con paraje de gendarmería. Y hacer un baúl, y bueno, por eso me dicen esclavo. Hacer un baúl llorando. Un par de cosas más, es un personaje particular. Loco más que esclavo. Otro día. Estamos yendo. Un crachillo en la fila esta noche, antes de despedirnos de la transmisión. Para mí también voy a coincidir con los muchachos Bruno Zuculini. Para mí, sin ninguna duda, este muchacho es de otro mundo. Zuculini, perfecto, otro más, otra figura Zuculini. Sí, muy corto, tenemos amigo de todo pase, Jonathan Villanueva, a ver que nos dé las palabras de él y que nos diga también cuál fue la figura de él. Creo, bueno, antes que nada un gusto estar acá como siempre con ustedes, y bueno, indiscutido, Zuculini, una figura enorme dentro de la cancha, y si hacemos un campeonato pobre al principio de Racing, Zuculini siempre está entre los destacados. ¿El peor juego de Racing del año? Y hay para analizar, Luciano Huel entró a tocar y no hizo mucho. Corbalán, no, es, la verdad que es una mitad de campeonato para olvidar directamente. Racing y el segundo para pensar, bueno, para empezar y reflexionar. Un saludo grande. Un saludo grande a ustedes. Buen año. Al colega Jonathan de todo por Racing. Paquito, estamos yendo. Gran transmisión de Racing. ¿Está Javi? A ver, Javi. No, Javi está todavía con sus dificultades. ¿Está Javi? Pero estamos Javi, acá perfecto. Con Santi Ramírez. A ver, Santi Ramírez, su figura esta noche, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, fenómeno, todo bien. Gran transmisión, te felicito. Bueno, muchas gracias, Santi Ramírez, que siempre tiene buena onda. Es amigo, siempre que es amigo, Santi Ramírez, la verdad. ¿Cómo le va? Dígame la figura esta noche. La figura Bruno Zuculini, voy a coincidir con ustedes, con la mayoría. Bueno, Bruno Zuculini, bueno, Bruno. Nosotros quedamos con Zuculini, me parece. Bruno. Mira, sí. Sí, se escuchó perfecto, ¿eh? Bueno, Zuculini y la fila no, después que tengo que hablar en línea privada con el amigo Santi Ramírez, porque me parece que le dio el premio a alguien que él no pensaba que se lo iba a llevar, la verdad que... Pero... Después vamos a hablar en línea privada con el amigo. ¿Son? Un abrazo muy grande, Santi, te quiero mucho. Ay, qué tierra. Rencorosa. Son temas distintos, yo lo entiendo a Santi Ramírez, hay cosas que dan bronca, pero en lo que es el juego, lo que da dentro del campo de juego, Zucu... Un fenómeno. En temas de lo que es el pase, del tema plata y todo eso, lo hablaremos más extenso, pero acá hay una negligencia gigante de parte del club, de los dirigentes, y ojalá se pueda investigar ese tema. Y bueno, un poco de color para este final de la transmisión y para que ya la gente se prenda de postpartido, nuevo hashtag del postpartido Racing Fronteras es Rencolosa. No, después en lo que es el postpartido voy a hablar un poco de lo que hablé con Bruno Zuculini la semana. Perfecto, así que queda pendiente la charla de Zuculini con el amigo del 8 en dos partidos. Nos estamos yendo, Gustavito, a Confesión B, así que solamente en 10-15 minutos está todo Racing Sport en la conferencia para escuchar en exclusiva por Racing Sport, Radio Sin Fronteras, aún más a Merlo. Un fuerte abrazo, nos trabajamos en Racing Sport en el antiguo durante el año. Federico Tedesco, Ariel de Loza, Pablo Margolis, Martín Casal, Claro Simonetti, Vivi la productora, gran trabajo como siempre. Así que Santi Ramírez también, realmente gran trabajo. Así que un fuerte abrazo, un feliz año, si no hablamos, un feliz Navidad y bueno, seguramente nos encontramos un rato en el postpartido. Gustavito, un fuerte abrazo. Muchas gracias, Fede. Gran trabajo ahí desde la cancha y nos quedamos acá un rato esperándolos para que se comuniquen desde la sala de conferencias. Dale, perfecto. Gustavito, un abrazo. Solamente en 10-15 minutos te da la palabra más a verlo en vivo y exclusiva por Racing Sport y Gracias Infantiles. Un fuerte abrazo y un feliz año y una feliz Navidad. Chao, chao. Igualmente para vos y que sea con felicidad la llegada de Clarita. Bueno, muchas gracias. Esperemos que llegue la semana que viene y que sea antes de Navidad. Una nueva académica se acerca al mundo. Un fuerte abrazo. Un abrazo grande. Y acá estamos, Santi. Relajados, tranquilos. Se terminó de la mejor manera con un Racing que, ¿cómo es la vida, no? Toda la vida fue así. Te ilusiona. Ahora, estas vacaciones que vienen, la pretemporada, el mercado de pases, no se pasa más porque te deja la impresión de que estamos para algo mucho mejor y para algo más grande, pero eso será para otra oportunidad. Acá realmente el equipo hoy se paró con autoridad de local, regalándole a la gente una alegría para que se vaya de vacaciones y quizás eso sea lo más importante. Hay que, qué sé yo, no pensar en algunas cosas quizás por el día de hoy, pero siendo la última transmisión, quizás un poco más adelante se me suelte la cadena por todo lo que dejamos pasar en estos últimos 6 meses. Pero bueno, hablemos un poquito de fútbol. Yo de fútbol mucho no entiendo, ¿sabes? Así que te dejo a vos con el comentario del partido y ver qué te pareció y analizar esto, ¿no? El efecto Mostaza Merlo es realmente tan intangible, tan no increíble, pero la puta madre, qué verdadero es. Así que ahí te dejo, Santi. Bueno, primero te agradezco, Gustavo, por las palabras. Yo no soy el único que sabe de fútbol acá, vos también sabes. Lo que pasa es que tuviste tus desaciertos y te desmoralizaste, pero no quiere decir que no sepas. Sabes mucho de fútbol y, de hecho, si te pones a pensar, una de las figuras del partido de hoy es uno de los cuales a vos te hizo pensar que no sabes nada de fútbol, que fue Auche. Auche hoy rindió como no venía rindiendo. Bueno, en realidad vamos a hacer un paréntesis en su actuación. Sí viene rindiendo Auche. No venía rindiendo antes, mucho antes, y todo ese tiempo anterior, y estamos hablando de años, no de partidos. Pero estos últimos 3-4 partidos, sobre todo los últimos 3, Auche está siendo vital en el equipo, importante, corre, mete, y además está recuperando un poco el juego. Y eso fue vital para el partido de hoy. ¿Por qué fue vital? Porque Mostaza lo planteó bien. Mostaza lo fue a buscar, jugó como un equipo muy grande Racing, los primeros, sobre todo los primeros 30 minutos del partido, donde hizo un desgaste monumental, físico, mental también, concentradísimo, Racing metedor, no lo dejaba dominar a Godoy Cruz ningún sector de la cancha, básicamente lo borró de la cancha a Godoy Cruz y lo atacaba por los costados primariamente con Auche. Auche los desbordó constantemente, le ganó la posición en todas las situaciones posibles a Curbelo, a todos los defensores de Godoy Cruz, sobre todo en el primer tiempo, por supuesto. Por la izquierda, De Paul también hizo lo suyo, también aportaba claridad, jugó muy buen primer tiempo De Paul. Cajáis, devenido en 3, nuevamente tuvo una buena actuación. Hoy realmente la rompió Cajáis. Por momentos parecía que era lateral de verdad. Son esas cosas que logra Mostaza, que les devuelve la confianza y los hace jugar en posiciones que quizá los jugadores no están acostumbrados o que no quieren, que se han resistido, porque Cajáis se ha resistido a jugar de 3 en Racing. Y hoy termina siendo un muy buen partido, termina siendo una muy buena actuación con un centro a la cabeza perfecto para un Zuculini que, si bien no jugó un gran primer tiempo, jugó un muy buen primer tiempo y jugó un espectacular segundo tiempo y por eso le alcanza para hacer la figura. Recuperó, se cansó de recuperar en el segundo tiempo Zuculini. Muy bien parado. Un centro de crack, Quiro, ¿eh? Un centro que le mete los cordones abajo de la pelota para que supere al defensor que justo tenía adelante Zuculini y se la pone realmente en la cabeza. Yo cuando vi el centro dije, ¿quién tiró el centro? Sí, fue de zurda, pero no podía creer que fuera Cajáis. Y no fue la única buena intervención. Hubo otras intervenciones en las cuales termina Zuculini pegándole con las dos piernas, que era un golazo. Se entendió muy bien con De Paul por momentos Cajáis, hasta que se cansó mucho De Paul y estaba cansado Cajáis, entonces es cuando decide el cambio de poner a Corbalán para tener un poco más de marca. Para mí no fue un buen cambio, no terminó siendo tan satisfactorio, aunque sí anuló la banda, pero le quitó a Racing totalmente el resto y empezó a jugar solo por la derecha Racing, se volvió un poco más previsible. Pero ya en ese momento Godoy Cruz estaba entregado al partido, ya había bajado la guardia y Racing prácticamente manejaba la pelota a placer, sobre todo los últimos 10 minutos del partido. No pasó sobresalto Saja, no tuvo ninguna tajada monumental de esas importantes que vos decís, wow, la pelota que sacó. Tuvimos suerte en una de José Luis Fernández que pegó en el palo. Es lo poco que hizo Godoy Cruz, que no supo qué hacer con la pelota. Racing en el segundo tiempo se la entregó a Godoy Cruz durante 25-30 minutos la pelota diciéndole, atacame, vení, buscame. Y Godoy Cruz no supo a dónde llegar. Lo tuvo bien controlado a Castellani, lo tuvo bien controlado a Óbolo, jugó un buen partido Sabel Hitch, jugó un buen partido Ortiz, jugó un muy buen partido Gómez, pasando el ataque con criterio, cubriendo zona del campo, cualquier zona del campo, un hueco, aparece Gómez siempre corriendo y sacando la pelota del lugar. Salva las situaciones, Villar, no tuvo un gran partido Villar, pero definió una pelota espectacular, bien luchada por Viola en el primer tiempo. Como hacía bastante que no se veía una definición de esas en el cilindro realmente, porque todos los goles venían siendo bastante luchados, salvo el primero hoy. Los goles de Racing en cilindro han sido bastante malos. Recordemos el en contra de que hizo Vieto o que se lo hizo en contra Araujo contra Lanús. El cabezazo es medio con el hombro contra River. Y los goles de hoy son lindos, son de buena factura, son bonitos goles de Racing, que pudo haber definido el partido después al final con Auche, que mereció el gol y no lo consiguió. No entró tan bien Vieto, aunque el cambio era cantado que iba a entrar, no entró tan bien. Por momentos realmente fue poco, pesó poco en el juego, se retrasó demasiado. Yola luchó más de lo que jugó. Adelante realmente la figura fue Auche, claramente. En el medio destacamos como figura entonces a Zuculini. Y atrás, si tengo que destacar a uno, lo voy a destacar a Cajáis por el centro o a Gómez por la cantidad de cierres. Creo que Racing en líneas generales hizo un partido totalmente bueno, correcto. Y lo borró de la cancha un Godoy Cruz que intentó pensando que era superior en todas las líneas. Por eso la bronca de Palermo. Pero ahí estamos ya en contacto, ¿Olito? Santi, con Pablo. Adelante, Pablo. ¿Qué tal, Gus? Santi, disculpa, Santi, que te interrumpí. No. Todavía no soy al verdadero, pero acá estoy con Leo Mostaza Paradiso. ¿Cómo le va, Mostaza? Bien, todavía con juegos el domingo. Bueno, hoy hagamos un partido difícil, la cancha difícil, al turno al difícil, y bueno, sabíamos que iba a ser difícil. Me quedó claro, ¿no? Acá se lleva los aplausos, pero lo miraron mal. Es igual, ¿no? Bueno, no, pará, de Leo Mostaza Paradiso para Racing Sport. No, es un fenómeno. Se le vinieron al humo, lo miraron mal, ¿eh? Te digo, poco más se lo llevan, poco más se lo llevan de tejido, ¿no? impresionante. Se metió dentro del personaje. No hace falta que venga a la conferencia. No, es al pedo. Por eso te decía, ya está, termina ahí, venite para acá. Le salió igual. Es lo que va a salir a decir Mostaza. Impresionante. Y disculpa, antes ya te interrumpí justo, pero acá estaba el personaje dando vuelta. Valió la pena, totalmente. Bueno, aquí gente de Somos Racing, aquí, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Súper buena noche. ¿Cómo se terminó el campeonato de otra manera, no? Con otra cara. Sí, pero estaba claro que tantos jugadores como cuerpo técnico y dirigentes quería que se termine rápido. No es casualidad el enojo del hincha por haber jugado el viernes. Está claro que esto fue un pedido de los dirigentes para poder terminar este campeonato tortuoso bastante. Lo antes posible, sí, eso. Hicimos el pedido para que se postergue sábado, domingo, aunque sea, para que pueda venir la gente de las filiales que merecen estar, ¿no? Para una fiesta así. Lamentablemente, mucho apuro por terminar, como vos dijiste. Sí, obvio. Me parece que no es el mejor día para el hincha. En una semana, fin de una semana, en horario casi pegado a la salida laboral, pero bueno, los dirigentes de Racing estaban firmes en esto. Me parece que también una idea del cuerpo técnico de terminar cuanto antes. Igual la esperanza para el campeonato que viene es otra, o sea, dejar de lado un poco los promedios que ya estaba otra vez, ¿no? La problemática es. Y hoy se jugó una final, y la esperanza es otra, porque eso es lo lindo que tiene el fútbol, la ilusión que da partido tras partido, campeonato tras campeonato, un equipo muerto que se pueda reincorporar o que pueda pelear, o un equipo que estaba para pelear y, como le pasó a Racing, que finalmente termine muerto. Bueno, saludo a toda la gente de Somos Racing, que sea un buen año, que termine bien este, el que viene que sea mejor, ¿no? Muchas gracias, saludo para todos ustedes. Gracias. Bueno, era Fede de Somos Racing. Santi. Sí, te escucho, Pablito. Bueno, con colegas acá, ¿no? Opinando un poco de este final del campeonato, de este partido también. Contame a vos qué te pareció. Y de la esperanza, ¿no? ¿Cómo? Contame a vos qué te pareció. ¿Cómo lo viste al partido, sobre todo en la parte anímica? ¿Cómo lo viste a Racing, que salió a jugarlo con el cuchillo entre los dientes, a apretarlo bien arriba, bien a lo Mostaza, ¿o no? Sí, salió a jugar como tiene que jugar siempre. Salir de esa manera, a buscar el partido, a apretar al rival, a no dejarlo respirar, no demostrar quién es local, y cuando juegue de visitante Racing también tener el mismo planteo. Creo que esa es la idea, a pesar que no siempre se puede hacer porque el rival juega, el rival tiene su planteo también. Pero en cuanto a lo anímico, ninguna duda que es otro equipo, nada que ver a lo que se vivió hace dos meses. Se sumó 14 puntos en muy poco tiempo, cuando estábamos diciendo que Racing le costaba llegar al otro arco. Imagínate el lograr un punto o lograr tres, ¿no? Y me parece que, como siempre dice el técnico, paso a paso se fue logrando, fueron llegando los resultados. Empates que por ahí fueron criticados, desde mi lugar al menos, son empates valiosos. En cancha de Quilmes, jugando mal, sacar un punto. En Rosario, sin jugar bien, sacar otro punto. Se trata de eso, de sumar. Y a veces tenés que tener la suerte de tu lado. Como vos dijiste, Santi, el otro día, nada es casualidad. Y por algo se dieron las cosas de esta manera. Por algo no está más el que era presidente, el que era vice. Hay que hacer muchas cosas. Siempre decimos lo mismo y lo vamos a seguir diciendo, esté quien esté como dirigente. Pero este es el momento donde se tienen que unir todos, tienen que apoyar todos, tienen que venir dos refuerzos de jerarquía para pensar en algo más que en sumar, y me parece que se va por el buen camino. Todo se dio por algo, no hay que decir qué lástima que en vez de Isquia en su momento lo traían a Merlo, como alguien dijo por ahí. En ese momento podían traer al mejor técnico del mundo, que el equipo iba a pasar lo mismo. El problema venía por otro lado. Y por suerte, entre comillas, hace dos meses cambió la mano, ¿no? Sí, cierra Racing con dos victorias consecutivas de local, después de haber caído en seis partidos consecutivos de local. Bueno, en realidad consecutivos no, pero en seis en total de local. Es otro Racing, ¿no? Es otra cosa, un equipo más ordenado, un equipo mucho más solidario. Creo que en las cosas, en los dos puntos en los cuales Racing más mejoró desde la llegada de Mostaza es en su solidaridad, en la de ver a todos intentando recuperar la pelota y a todos intentando jugar en definitiva. Y en el orden, Racing ya no se regala, no se regala en ataque, no se regala en defensa, no se regala nunca. Intenta, va, hasta las últimas consecuencias. Aunque la pelota pareciera que no le puede quedar, la va a buscar. Y así, con pelotas que parece que no le pueden quedar, es que hoy lo terminó de arruinar de la cabeza Godoy Cruz, porque lo sacaba, lo achicaba, lo hacía jugar solamente con los centrales. Es el juego de Mostaza. Es a lo que era apuesta siempre. Y creo que en esta apuesta encontró soldados que nadie hubiera buscado, como Scampi. Supo darle la seguridad a otros jugadores como Villar, recuperarlo, hacerlo jugar, lo mismo con Auche. En el centro de la defensa encontró a Sabel Hitch, que le sirvió para sacar esas grandes estupideces que sí hacía Cajáis por el centro. No hablamos de los penales que hizo históricamente Cajáis, sino de las desatenciones, de habilitar gente, de no salir a cortar, de no llegar a cortar. Hoy Sabel Hitch parece tener mucho más oficio que Cajáis de central. Y lo que sí le falló durante todo este tiempo, y le sigue fallando quizá, aunque hoy encontró un partidazo de Cajáis, es el 3, que es el punto más flojo de la defensa de hace rato. Pero en todo lo demás, se lleva los puntos, ¿no? 14 puntos de 24. Hay poco que objetar, sobre todo cuando se juega siempre igual. Porque Racing, desde que llegó Mostaza, uno sabe qué va a hacer en la cancha. Salvo con Central en esos primeros minutos, o en realidad casi todo el partido. Y un ratito con Quilmes, Racing jugó casi siempre bien, o por lo menos casi siempre de la misma manera, buscando los costados y con mucha presión arriba. Se va encontrando una identidad. Ahora lo que se necesitan son los refuerzos para que este grupo se potencie y encuentre una vez por todas un campeonato que lo lleve a luchar, aunque sea un poquito más arriba. Ahí, discúlpeme que me meta. Le quiero mandar un saludo a Diego RC de Twitter, que salió corriendo de la cancha para poder escuchar acá el postpartido nuestro, y la reflexión que pone al volver de la cancha es: Bergan vetear a Campi no tiene precio, por favor díganlo. No. Así que ahí está dicho. Es verdad. A Diego, un abrazo grande a Diego, que es un fenómeno, nos escucha siempre. Le decimos que lamentablemente Javi está con algunos problemitas, por eso no lo estás escuchando, Diego, pero Javi siempre está igual, con la fuerza de él, con la gana de él de siempre. Le mandamos un abrazo grande a Diego y a Javi también, que se tienen que recuperar de algunas cositas propias de no cuidarse, quizá, pero bueno, lo queremos y queremos que se recupere bien. Abrazo grande. Sí, adelante. ¿Estás, Pablo? ¿Pablo? Sí. ¿Qué tal, Luz? Está de nuevo ahí imitando a Mostaza, paradiso. Le gusta pasar desapercibido, ¿no? Sí, sí. No le gusta, evidentemente, lo del personaje, ¿no? Sí. Se mete dentro del personaje. Ya. Igual, a mí me dijeron que por ahí también estaba Super Mario. ¿Es verdad eso? Sí, Super Mario también, sí. Sí, a ver, pasámelo un ratito. A ver, ahí te paso. Sí, Super Mario, te dejo en línea con los muchachos de Racing Sin Fronteras, Racing Sport y Chata Cal. Sí, ¿qué tal? Muy buena noche. ¿Cómo estás, Super Mario? ¿cómo están las cosas? ¿Contento con esta victoria de Racing? ¿Cómo cierra el año? Sí, estamos muy bien. Estamos acá contentos. Contentos que ganó Racing. Por los muchachos, por la gente. Y estamos acá acompañando al plantel, como siempre. Esperando que el año que viene sea una mejor campaña. Y bueno, estuve acá hablando con los muchachos, con Sabergí, con Cajay, con Gómez y con Orientano Ortiz. Me parece que la defensa anduvo muy bien. Muy bien. Y esperamos que el próximo campeonato, sí, Cajay también, que el próximo campeonato Racing pueda pelear arriba, ¿no? Yo, por suerte, me siento mejor. Voy para Montevideo y esperando que cambie la mano, ¿no? ¿Usted ya rescindió el contrato con Racing? Sí, prácticamente está resuelto, prácticamente está terminado, pero es una etapa más, ¿no? Es una etapa más, como fue la ARU, ahora Racing, y esperemos que se dé algún club, ¿no? Algún club allá en Uruguay, para poder seguir jugando al fútbol, que tanto me gusta, que también me hace. Así que ojalá que pueda volver a mi nivel para tener una posibilidad en la selección, para ir al Mundial, ¿no? ¡Al Mundial! Sí, sí. ¿A quién le quiere sacar el puesto a Luis Suárez? Está muy positivo. Lo están pasando de vuelta con el medicamento, me parece. No. Yo siempre me tuve confianza. Es verdad, el trabajo acá de los profesionales me hicieron muy bien. Estar con mis compañeros. Y creo que sí. Creo que tengo chance de estar en Brasil. Al menos, si no puedo jugar, iré a la playa y iré a bailar un poco de samba, ¿no? Pero estar voy a estar seguro. Bueno, el Carnaval de Río, le explico que es en realidad un poquito antes, así que le conviene ir saliendo para Brasil y aprovechar todo el verano, ya que está, ¿eh? Y vamos a tratar de... No, pero en Brasil todo el año Carnaval, ¿no? Como dice la canción. Así que vamos a tratar de estar ahí... En Río, Belo Horizonte, hay mucho buena onda ya, así que vamos a tratar de bailar muchas canciones ahí en el Carnaval. Bueno, le agradezco mucho esta comunicación, señor Mario. Hay mucha comparsa, así que si no puedo jugar al fútbol, seguramente me llamen para bailar un poquito. Yo lo que le pido es que no mezcle las drogas que le están dando con alcohol. Es lo único que le pido, por favor. Si no, esa sonrisa va a quedar como la del Guasón, ¿eh? No te entendí, Ramírez. Igualmente te mando saludos a vos, a Leti, a Gu, a Margot y a toda la gente de Racing Sin Frontera. Racing Sport, bueno. Chacadé, que siempre estuvimos juntos y me han apoyado en momentos difíciles. Así que... En mi paso por Racing, sé que no dejé una buena imagen, tal vez la mejor fue sonriendo, ¿no? Pero esperemos que el próximo campeonato a Racing le vaya bien y tenga la posibilidad de volver de vuelta, como dice el amigo de Rosa. Bueno, muchas gracias. Y tengas un buen cierre de año, Super Mario. No, gracias a vos y felicidades. Impresionante la fe. La de Super Mario siempre. No se le puede negar la... Gracias, Super Mario. Sí, ahí me dio el celular nuevamente. Bueno. Me alegro que estés bien. No, se lo ve mejor a Super Mario, se lo ve mejor, se lo ve sonriente. Bueno, eso siempre es igual, ¿no? Pero se lo nota mucho mejor. Lo que quería marcar, que no pudimos durante la transmisión, fue en la que le cobran offside a Óbolo. Estaba habilitando Sabel Hitch, por suerte cobraron offside. Y después en otra jugada que terminó en el tiro de José Luis Fernández, que Saja controla sin dificultad ahí abajo, la había parado con los brazos adelante del árbitro. El árbitro se hizo el dolobu groseramente porque la paró con los dos brazos, no con uno, con los dos, una recepción de volei. Sí, no, cualquier cosa. Así que quería dejar eso en claro, pero en la que le cobraron offside, que luego dio la media vuelta y la tiró afuera, estaba habilitado, pobrecito, ¿no? Que siempre nos vacuna, anyway. Y bueno, como decimos siempre, ¿no? Una vez que cobren a favor, y está bien. No, lo dijimos concentrado. Una vez que se da, que no merece ganar ni empatar y lográs el empate sobre el final, y con la cabeza, con cualquier parte del cuerpo, y está bien, que una vez que se tiene que dar. Que se nos dé la ley del ex a nosotros y no que se les dé a los contrarios, porque a nosotros nos vacunan todos los ex. Y hoy le tocó, pobrecito, que Villar. Villar hizo el gol de su vida. Sí, claro. La verdad que definió muy es bien. Impensado que pase eso y la ley del ex a favor. Hola. Ahí se viene. Hola. Me parece, Mostaza. Es como decís vos, Gus. Hay cosas que se dieron, cosas impensadas, y por suerte Racing termina de esta forma, ¿no? Ganando, gustando en parte, y para mirar de otra manera el campeonato que viene, que se hagan bien las cosas, pedimos por favor, que los jugadores que lleguen se los revise de punta a punta, físicamente, psicológicamente, cómo son a nivel grupo, cosas básicas, pero que los últimos tiempos no se vieron, así que, y que se trate de negociar, que se negocie algún jugador de la mejor manera, y no que a Racing le entren dos pesos o cosas que sucedieron y que una espera que no vuelva a pasar. Pero caso Fernández fue uno, hoy lo vimos como en Godoy Cruz está en un buen nivel. Así que es un jugador que había que venderlo en mucha más plata de la que se vendió. Y esa es lo, la gran, Tucu, lo que veo, Pablito, es en Twitter, incluso acá a la distancia, es otro gol de Zuculini. Y la gente piensa, mamita querida, nos van a quedar dos palos y medio mugrosos cuando le toque irse a su club. Es una que yo te pedí, por favor, durante la transmisión, que no lo digas más, porque me ibas a sacar la poca alegría que estaba acumulando. Y pero es algo, es más fuerte que uno. Es muy fuerte ver a José Luis Fernández, que le puede pegar de 25 metros y por lo menos acierta el arco. Ver a Zuculini, que nos van a quedar 2 millones más o menos. Es algo que sí, lo que está mal hay que criticarlo. Sí, hoy, después de un buen rendimiento de Racing, después de que nos deja esta ilusión para el próximo semestre. Yo no sé si ya es de ingenuo, pasando ya a boludo, ingenudo, que somos los hinchas Racing, que cada final de torneo nos ilusionamos y cada fecha 5 nos desilusionamos. Pero ¿cómo ser de Racing y ser distinto, ¿no? Y no ilusionarse. Hoy el equipo parado. Ahí viene Mostaza. Cancha, muy importante. Pero bueno, se viene Mostaza. Así que vamos con eso. Dale, ahí viene Mostaza. Bueno, buenas noches, exactamente. Estamos en vivo para Fox Radio y le queremos contar, bueno, cómo el equipo y se queda todo el juego con lo que tiene que ver siempre, porque muy bueno. Sí, el equipo hizo un buen primer tiempo, anotamos gol rápido, nosotros anotamos segundo gol, el equipo tocó bien el balón, estuvo ordenado, se jugó bien, y bueno, por momento podíamos ver, el partido podía haber terminado por goles, pero bueno, no se vieron, se mejoró mucho. Terminó el torneo. ¿Qué balance haces de lo que ha sido este mini ciclo tuyo con 14 puntos de 24 en juego? El balance que yo le estoy diciendo día a día a ustedes es que estaba muy la gran predisposición para el trabajo de los jugadores, una actitud barba dentro del campo, cuando en la adversidad también una actitud barba dentro del campo, y en la semana han trabajado muy bien, ¿no? y en el partido, tampoco se iba a mejorar. Y bueno, yo estoy confirmado con lo que podría de hoy, lo tenía de conformar con River. El partido de hoy lo tenía de mostrar. Pero todavía nos falta un montón, ¿no? Mostaza, buenas noches. Estamos en vivo en ESPN Radio. ¿Sensaciones después de lo que te regaló la gente de Racing, a quien siempre le agradecés, los cánticos? Sí, bueno. A la gente de Racing estoy eternamente agradecido, porque siempre me brinda cariño, afecto, y bueno, estoy eternamente agradecido. Y bueno, hoy respecto al equipo, fue mejorando partido a partido, fue mejorando, y bueno, pudimos salir de estar para abajo con dos puntos, salir un poco, ¿no? De la salida mía, ¿no? ¿Qué va a haber otro Racing, Reinaldo, para el próximo torneo? Distinto, teniendo en cuenta que la necesidad ahora era sumar puntos y que el equipo tome confianza, cosa que logró. Nosotros tenemos que trabajar, tenemos que mejorar. Cuando hizo un torneo nuevo, bueno, lo importante es que tenemos la pretemporada. Bueno, vamos a tratar de mejorar todo, toda la línea y mejorar el equipo. Mejorar y que sea un equipo. Después de tanto lograr un militante, de alguna manera, eso es lo que vamos a buscar. Después de esto, juro. Ojalá te dé lo que lo piensa. Reinaldo, estamos en vivo para Deporte de Noticias. Consultarte porque cambiaste silbidos por aplausos para varios de tus jugadores. ¿Qué te genera vos como técnico haber cambiado, digamos, una cosa por otra en un plantel que estaba tan golpeado anímicamente, sobre todo? ¿Qué me genera lo que le genera a todo Racing? Los jugadores se vienen adentro del campo, dejan todo en la semana. El primer día han tenido una gran predisposición para el trabajo en la semana. Y dentro del campo, la verdad, cuando me tocó el partido de Vélez Argentino, sí, los dos partidos que me tocó perder, también me mostraron una gran actitud. Y bueno, yo lo había hablado con ellos y sabía que iba a venir todo mejor, porque con esa actitud y esa gana, seguramente iban a seguir adelante. Y bueno, esa es. Lo que me genera a mí, que fácil que tengo, es que ellos se lo ganaban ellos, todos los aplausos de ellos se lo ganaban ellos. Reinaldo, estamos en vivo para Sport Center. Preguntarte por este final de torneo, si te deja tranquilo y si la ves, ves una vez de esperanza para lo que viene, para el 2014. Esperanza siempre lo tiene. Pero bueno, hay que trabajar, esto es muy difícil. Tiene que pasar la terminación del torneo, para ganar un campeón. Hemos sido otra temporada, tenemos que trabajar y bueno, después, esto es fútbol, ¿viste? Hasta ahora, por lo menos lo que buscamos que fue que levante el equipo, que salió de la zona de abajo, se logró, y que levante los jugadores, ¿no? Eso se logró. Después de trabajar y mejorar un montón de cosas. Que el equipo sea más contundente, que se le más el balón. Un montón de detalles que ahí me gustaría que se rompiera. Buenas noches, estamos en vivo para Somos Racing por año 820. ¿Imaginabas cuando llegaste, sinceramente, que ibas a sacar la cantidad de puntos que sacaste cuando lo conocías, que lo veías bien de afuera antes? Yo el primer día que dije que lo preguntaba por el puntaje me estaba a sacar, yo dije que no. Ni cuando salimos campeones me dijeron el puntaje. Acá era fíjate que arrancamos perdiendo y bueno, era con dos partidos afuera, Olimpo y Gimnasia. Y bueno, era enfrentar el próximo partido, porque el próximo partido, bueno, la actitud de los jugadores, la gana y el trabajo de la semana, empezó Racing, sería así. ¿Cómo estás, Sabano? Estamos en vivo para Racing Sport. ¿Cómo fue el partido? ¿Estás en Racing? ¿Lo que fue como de club? No, fue un buen partido. Los Ríos también se jugó bien. Con Vela, con Argentina, acá nos tocó perder, pero se jugó bien. No, hubo un montón de buenos partidos. Pues lo que pasa es que se concretaron los goles, se ganó tranquilamente y se pudieron hacer más goles. Pero está dentro de los fuertes partidos. El equipo de La Plata jugó muy bien. No tengo un partido. La actitud de los jugadores, la gana, y bueno, y por lo menos buen punto y la explosión de los jugadores, ¿no? Porque es un equipo explosivo. En ataque es un equipo explosivo, que no está de cancha para ellos, es un equipo explosivo. Carlos, hiciste la radiografía ya, seguramente en la semana que comienza el lunes te juntarás con los dirigentes, con Víctor Blanco, para charlar de lo que viene en lo futbolístico, sin pedirte obviamente ningún detalle. ¿Tenés en mente ya lo que vas a pedir, lo que vas a solicitar, los puestos? Sé que tenemos un refuerzo, le digo lo mismo, lo que digo, yo no hice ningún nombre, que ha pedido un montón de nombres, yo no hice ningún nombre, esto es tranquilo, por lo que río. Como me apunta a mí. Pero no, yo no hice ningún nombre. ¿No está bien? ¿Lo directivo? No, no, pero con todo respeto, Jorge, ¿por qué no lo hice? Yo no hice ningún nombre. Yo lo que dije, pero los dos jugadores, lo ponemos los jugadores que no se hicieron el día. Para sumar al la pelota, ¿no? Tenemos una duda, el periodista de Torres que nos prometió iba a cumplir hoy, iba a decir la pretemporada, ¿no la pueden verificar? Nosotros volvemos el 3 de enero a la día para el 6, acá en Avellaneda, trabajamos sábado, domingo, lunes doble turno, y el 7 de la mañana nos vamos para Tandil. ¿Y no contundencia? 7 de la mañana a 8, no sé. Dijo contundencia, Mostaza. Un 9 de área me parece que es el puesto que más le falta a Racing. Podemos. No, no, no, a hoy no decía ningún nombre. No sé ningún nombre porque no tengo que pensar. Tengo todo el mundo para pensar. Buenas noches, Mostaza. Este equipo del día de hoy, convirtiendo a los primeros minutos, ¿te acerca a lo que vos querés, aquel equipo del 2001? No, saliendo. No hagamos comparación. Hoy, olvidémonos, fue bueno, marzo. Bueno, pero es el tipo de equipo que a vos te gusta. Yo quiero un Racing que tenga presión, que juegue, y aparte que juegue duro, que recupere el balón rápido y que juegue con el fútbol. Lo que quiero yo es que entre los técnicos. Bueno, no es fácil lograrlo. Bueno, parece que trabajar y hacer una buena pretemporada y que los jugadores se pongan bien. No pasa buena noche. La situación de Pellegrini está difícil para que se quede en el club. ¿Lo vas a tener en cuenta? ¿Vas a hablar con el jugador y el presidente para poder llegar a un acuerdo para que se quede? Siempre eso está difícil. Yo hablé con el jugador, por eso. Bueno. Hablaste vos con el jugador, yo no sé nada. Él tiene que venir el 3 acá, jugó con el River, tuvo una lesión, está trabajando, está bien. Esos son los problemas personales de los jugadores con los problemas personales de los jugadores con los dirigentes, yo no tengo nada que ver. Sí, Mostaza, estamos en vivo para Racing Sport. Consultarte por el rendimiento en particular de dos de los juveniles que incluyen el primer equipo, que es el caso de Bastón Campi y de Esteban Salcido. Sí, están en un buen rendimiento. En un momento difícil, los pibes, viste, a veces. Yo los puse convencidos que iban a andar bien. Parece difícil por los momentos. Es más fácil poner un chico en un momento bueno del equipo, es más fácil, pero bueno, ha rendido bien, han cumplido perfectamente. Todos han cumplido por delante. Buenas noches, gracias a todos. Ahí pasaba Mostaza Merlo hablando en Racing Sport en Sin Fronteras. Gustavito, Santiago, ¿escucha bien la conferencia? Se escuchó perfecto, Fede, muchas gracias. Bueno, perfecto. Un Mostaza que estaba simpático, un Mostaza que estaba bastante de buen humor, ganó 2-0, así que imagínese, ¿no? Santi y Gus, ¿cómo vas a tenerlo luego de una gran victoria para cerrar el año? Y la verdad, para Racing, por lo menos, se vaya con muchas esperanzas rumbo al 2014. Atención, Gustavo Santi confirmó que la temporada finalmente va a ser el 7 de enero al 20 de enero. Se calcula el 4, no, finalmente empieza el 7 de enero. Se reúnen todos, vuelta al trabajo el día 3 de enero y se van a atender el día 7, ¿no? Hasta el día 20. En el medio tendrán los partidos allá en Mar del Plata, parece. Exactamente, el día 12 de enero, domingo 12, y también el 21 frente a Nive. Ustedes, después hacemos una tandita y después cocina a ustedes y después nos padeceremos con Pablo Margolis desde el playón a ver si podemos agarrar un juego de Racing para que hable en vivo en exclusivo por Racing después de Racing Fronteras. Bueno, nosotros, entonces, Santi, acá seguimos con el partido que está saliendo en estos momentos por chatacadet.com/radio, por FM 100.9 Premium Classic, y también por los que tienen dispositivo celular, por la aplicación TuneIn, pueden buscar Premium Classic y ahí va a salir esta misma transmisión. Así que, Santi, si tenés algo para agregar rapidito de la conferencia de Mostaza, si no, mandamos una tanda y volvemos y nos acomodamos un poquito. Adelante. Una cosita, quizá una pastillita. Mostaza los confronta. Si le dicen una huevada, se las va a poner en la cara. No es el típico técnico que les va a estar chamullando, diciendo estupideces y sentidos. Si vos le decís a Mostaza una cosa, Mostaza te la va a devolver como lo hacía en sus épocas de jugador, un piedrazo. Pero así que los periodistas de... son estúpidos. Yo no respeto a todos porque algunos son estúpidos. Los quiero mucho también a muchos de ellos, pero hay que ser medio gil, ¿no? Porque primero sabés que es Mostaza Merlo y le preguntás una vez y te dice, no hice ningún nombre. Y el otro va y como se cree más vivo que el otro, le cambia dos palabras y le hace la misma pregunta. Y Mostaza lo mira con una cara como diciendo, ¿vos sos sordo o sos boludo? Y te dice, no hice ningún nombre. Pero a veces tenés que escuchar, no. No te voy a decir. Pero bueno. Y lo mismo con lo de Pelletieri, que le dicen, le dan a entender como que hay un problema y él le dice, bueno, ok, vos sabés más que el jugador, ¿cómo es la historia? Ah. Él te va a mandar al frente a vos. No, tenés que ser más inteligente como Mostaza, ¿no? Tenés que tomarte las cosas con un poquito más de altura porque si no te va a hacer quedar mal. Mirá, ya vamos a hacer una tanda, pero ahí ya están en contacto los muchachos. Antes esperados. A ver con lo que está. ¿Tienes, Pablito? Sí, Gus. Estamos acá en la sala de prensa. ¿Salió bien la conferencia, Gus? Salió perfecto. Ahora lo todos nos estábamos riendo que les preguntan lo mismo a Mostaza y Mostaza. ¿Cómo? Por los refuerzos, dos, tres preguntas iguales y Mostaza los debe mirar como diciendo, ya te contesté eso. No hice ningún nombre. Bueno, y le vuelvo a preguntar. Estamos riendo de eso, pero muy pintoresco. 100% Mostaza, como dije en otra conferencia, cuando vio el itinerario de lo que va a ser la pretemporada, cuando hizo 7 y media de la mañana, 8, ahí explotó todo. Impresionante. Acá estamos, fue impresionante. Estamos acá con Dieguito de prensa, Brian Eisenberg, estaba Jorge Giannicelli dando vueltas, así que ya en cualquier momento hablamos con alguno de ellos. Acá estamos. A ver. Con Brian Eisenberg. Brian, saludito. Acá está Santi Ramírez, está Agujan al tiro, al aire. Hay que terminar de esta manera. ¿Hago modo jugadorón? ¿O no? Claro. Bueno, soy Brian Eisenberg. Les mando un saludo a todos y que tengan feliz año. Cortito de antes. Ahora vamos a hablar un poquitito más, pero había que terminar de esta forma el campeonato. Sí, un campeonato que fue de menor a mayor, que con la llegada de Mostaza cambió todo. Cuando viste los jugadores que aporta otra cosa, que el día a día es distinto, y bueno, se vio reflejado en el campo de juego porque Racing se sacó solamente 2 puntos. Con la llegada de Merlo sumó 14 unidades más. Y el equipo es otro, se encontró así más protagonista, que era el estilo Mostaza, ¿no? Eso de hacer el primer gol, ser vertical, y después estar resguardados un poco más, dejar al otro que proponga, y esperar hasta tres cuartos de cancha del rival sería, y amontonarse ahí, pero bueno, es una... Así me lo hacen goles. Asaja que tiene 20, si no me falla 24 goles en contra, hoy es el tercer partido que no le hacen goles, el segundo, así que Merlo ha hecho que este equipo sea un equipo que juega el fútbol, que tenga una idea de juego, una intención por lo menos que no se había logrado a lo largo de este semestre en las 10 o 11 fechas anteriores a Mostaza, y por suerte se termina bien. Bueno, saludo grande, igualmente vamos a hablar antes en estos días, en algo de programa, en el programa, en el programa, y el agradecimiento de siempre. Bueno, como saben, es un placer, estoy a su disposición y seguramente antes de fin de año hablamos. Vamos, nos vemos. Bueno, Pablito, felicitalo, sí, felicitalo. Abrazo. Acá, espera que estamos saludando, es un despiola acá de gente. Impresionante. Acá saludamos a la gente de prensa. Sí, mientras saludamos, porque acá está un lío. Bueno, Pablito, era para felicitar a Brian Eisenberg por el Día del Productor. Y posiblemente, ahora podemos mandar una parte que vamos a poder. Pablito está buscando gente y no nos escucha. Sí, está totalmente bloqueado. No, Dieguito. Gracias por todo, Pablito. El saludo, te están escuchando. Buscan a Ciro, Costa Rica, Estados Unidos, Racing Sin Fronteras, Santi Ramírez, están todos. Bueno, nada, mandarles un saludo a todos los que estuvieron siguiendo al equipo durante la temporada, no a nosotros, sino al equipo. Nosotros somos una parte nada más de la estructura del club. Bueno, y agradecerles porque gracias, valga la redundancia, al esfuerzo de ustedes y a la difusión que le dan a Racing, puede llegar a todos lados. Así que bueno, contento por eso. Mil gracias, déjame meter, le dicen nada. Fenómeno, Dieguito, gracias por la atención de siempre. Esto lo resaltamos. Lo voy a ir a buscar a Alves, que está más alegre porque terminó el campeonato. Está más contento, ¿no? Claro, está más contento. Descomprimió. Yo todavía estoy nervioso, él se descomprimió. Bueno, abrazo grande, nos vemos. Gracias, un saludo para todos. Bueno, impresionante esto, ¿no? Esto es un descontrol. Bueno, ahora, pensá que Racing está saliendo anteúltimo, ¿no? Claro. Imagínate, batemos ahí, primero, segundo. Acá en el Hall de la Fama, ¿eh? Estamos en claro, estamos contentos como con cualquier momento que gana Racing. No estamos festejando contentos, nada. Pero conscientes, Gus. No estamos festejando nada. Terminamos 19, 18, no sé cómo vamos a terminar. Y 19, es definitivo. ¿Cómo? 19 es definitivo, no puede escalar ninguna posición Racing. Claro, sí. Puede bajar, quedó 19. Estamos siempre contentos porque Racing gana, pero es esto, lo que yo quiero analizar después cuando estemos un poquito más tranquilos, es esta ilusión que yo no puedo evitar después de 40 años, 40, todos los años es igual, viste, la última fecha tenés toda la ilusión, y sabes cuánto falta para que empiece el próximo torneo, y después otra vez, en la cuarta fecha nos despedimos, viste, sacamos el pañuelo y el barco se va y nosotros estamos en el muelle sacudiendo el pañuelo porque se nos fue el campeonato, pero esto es saludable, no es saludable. ¿Cuándo vamos a empezar a analizar que estamos regalando jugadores y capital del club? Dale, obvio, es muy mala leche hacerlo hoy, lo hacemos mañana, ¿cuándo lo hacemos? Me vienen 35 millones de cosas a la cabeza, pero sin poder evitar este rictus de sonrisa que tengo, porque el equipo hoy mostró algo y le regaló a la gente, que fue poca, pero fue en un viernes con huelgas y con quilombos y con el puente Pueyrredón todo bloqueado, la gente fue a la cancha y les regaló un partido que permite esta ilusión, ¿no? Y no sé si hay mucho para analizar, pero sí, antes de que termine el postpartido voy a decir algo de esto, de 2,5 millones por Suculini, de dos... Ver a José Luis Fernández, cuando Racing desde 25 metros no acierta el arco nunca, y ver que pega en el palo por lo menos, y decir, bueno, se fue por dos palos, está bien, son situaciones distintas. José Luis Fernández se quería ir, Suculini no se quería ir, se hubiera quedado libre, un montón de historias. Pero es un cachetazo de revés ver a este chico José Luis Fernández, que en el partido anterior, cuando vino al cilindro, la gente lo puteó, y cuando le pusieron un micrófono en la televisión se puso a llorar. Son un montón de cosas, hay un montón de cosas para pensar. Sí, Pablo. Nada, acá ya se está haciendo fe, te dejo rumbo a la zona sur. Te digo, antes de todo, un sueño que cumplí recién, darle a Mostaza Merlo una copia de un video que es inédito, que después seguramente de alguna forma te lo pase para que lo suba vos, Gus, a través de Chata Cadé, y ver la millonada de visitas que va a haber, porque es una copia de un video, la noche que Racing sale campeón, todo lo que se vivió en Vélez, la vuelta olímpica, todo el plantel en el estudio de Videomatch, y un amigo mío que trabajaba ahí, que era productor de Videomatch, en su momento me hizo una copia. Años y años que pasaron, siempre tenía la intención de dárselo a algún jugador que también será campeón, no tuve la posibilidad, tengo un par de copias y hoy me di el gusto de dárselo a Mostaza y al polaco Dolce. Así que el paso siguiente va a ser, vos antes lo viste, así que sí. Siguiente paso va a ser que lo suba a Gus y dárselo a los jugadores que salieron campeones también, pero quiero llevar una cuenta de los millones y millones de personas que lo van a ver. Y que no te dan la posibilidad tampoco, ¿no? Dáselo a la persona que tenés más cerca, que vengo siendo yo, a 10.000 kilómetros. ¿Cómo? Que que se lo des a la persona más cercana, que soy yo, aunque esté a 10.000 kilómetros. Por eso mismo te dije, a través de Chata Cadé vamos a ver los millones y millones de hinchas, socios, que están todo el mundo. Qué mejor ejemplo que vos, que Javi, que desde tan lejos pero tan cerca viven lo mismo que nosotros. Así que me di el gusto hoy, la verdad que es una emoción grande, ¿no? El dárselo al gran Mostaza después de tantos años. Cuando vino hace unos años atrás no tuve posibilidad de hacerlo tampoco, que bueno, acá me di el gusto y ahora en poquito tiempo lo va a ver toda la gente de Racing. Preparémoslo para las vacaciones, ahora que no va a haber ya programas y no va a haber vacaciones, preparémoslo para el verano, así la gente tiene con qué entretenerse, porque yo les garantizo que va a ser un verano corto, pero que lo vamos a sufrir como si fuera larguísimo, esperando volver a ver a Racing. Y con la ilusión renovada esta, tan racinguista, tan enfermiza, que nos caracteriza. Ya empezamos, entramos a las 23 horas, estamos dentro del horario oficial de la tira de Racing. Si gusta acá, la despido a Fede que se está haciendo, ahí te saluda. Bueno, Gus, un saludo, estamos diciendo, bueno, en mi casa acá el micro falta salir, pero creo que ya se han ido todos los jugadores prácticamente, se fue Valentín Viola, también se fueron varios rumbo a San Luis, ya no son las vacaciones, los jugadores Racing tienen vacaciones por 30 días, así que imagínate que van a estar apurados, ¿no, Gus? Santi. Me imagino, igual Fede, antes de que te vayas quiero que digas mi nombre. Estamos tranquilos, lo dije bien. Lo dijo bien. Qué genio, muchas gracias, Fede. No se lo merece, no, Fede, la próxima vez decíselo mal, decile ponja, decile algo así, ya fue. Increíble, ¿cómo me están cargando? No, no, ¿verdad? Que la transmisión, no, bueno, a veces... Nadie, no, escúchame, no perdonamos a nadie. A vos te tratamos bien. Mirá cómo lo tratamos a Codorno, a Molina y a todos esos. Sí, la verdad es que sí, comparado al ex presidente, ex vicepresidente, bastante bien. Sí, no sé, bueno, ni a la subería, ni a la verdad que sí. Pero bueno, Gustavo... Un fuerte abrazo acá, el micro de a poquito se empieza a retirar, me parece que ya no quedó prácticamente nadie, porque obviamente los jugadores empiezan esta noche sus vacaciones, así que imagínate que obviamente ya se pueden rumbo a San Luis. Acá está Plumar en este momento, 11:10 de la noche en toda la Argentina, se está retirando el Plumar rumbo al hotel, un poquito de jugadores, yo igualmente el Plumar, el micro de Racing, y solamente quedan licenciados hasta el 3 de enero, repetimos la información, Rey de Negro en Avellaneda, vuelve a entrar Racing, el 7 viaja a Tandil hasta el 20 de pretemporada, jugará los amistosos el 12, confirmado con Independiente en Mar del Plata, y el 21 con Newell's. Mostaza, Merlo, está en el micro, sus ayudantes, y nadie más, ¿eh? Solo Mostaza, Polaco Dolce, y algún que otro jugador, pero poquito, van en el micro, la gente acá de Sacafón, sobre todo con Mostaza, Merlo, que se va casi solo, ¿eh? En el micro primar rumbo a la peli, y después de la mesa estará en ocasiones por 30 días. Gustavo, un fuerte abrazo, acá te dejo con Pablito, una feliz Navidad, un feliz año nuevo, y bueno, nos encontramos solamente en el próximo programa y después la transmisión. Muchas gracias por todo, Fede, y un honor para mí haber compartido este primer torneo con vos. Hiciste un gran trabajo, fuiste a todos lados, la verdad, me saco el sombrero, chances aparte, esto va realmente en serio, le metiste muchísimas ganas, y para el próximo torneo no me grites los goles antes de que entren, que me pone loco. Bueno, Gus, muchas gracias, un placer estar en la transmisión de Racing Sport, sin final, esta Racing empieza, realmente seguiremos en el que viene, juego donde juegue Racing, como dice el lema, vamos a estar, y dentro de todo te dije buenos goles en la última fecha con River, con Central o Video, así que dentro de todo terminamos mejor de lo que empezamos. Un abrazo, un saludo, Santi, chau chau. Igualmente, saludos a la familia. Un abrazo, Pedro. Grande, Fede, un saludo. Sí, Pablito, bueno, era Tedesco el relator, ahora un ratito seguro también va a hablar de Olosa, va a hablar Martín Casal, que está aquí cerca. Y vemos aquí saludando a la mamá de Tincho, a la señora Casal. Y aquí los hermanos, Ari, el esclavo, Vamos a preguntarle por el vóley aquí a la chica jugada de vóley en Racing. Estamos en vivo, Racing Sin Fronteras, Racing Sport, Chata KD. ¿Cómo está el vóley? Preguntamos. El vóley terminó la temporada en un octavo puesto. Aspirábamos a un ascenso que no se dio. Tuvimos bastante complicado con lesiones. Un equipo en formación. Estamos apostando toda la pretemporada, que vamos a entrenar todo enero. Así que todas las chicas que tengan ganas de participar en la actividad están invitadas martes, miércoles y viernes en la sede de Villa del Parque. Esperamos a todos con los brazos abiertos y el que no quiera venir a jugar puede venir a la tribuna a alentarnos cualquier partido. Bueno, como siempre decimos, todos los deportes en Racing Sport, Racing Sin Fronteras, Chata KD, lo mejor para el año que viene. Muchas gracias por tener en cuenta no solo la pelotita cuando entra al arco, sino todas las actividades que Racing tiene, que es lo que lo hace grande. Muchas gracias. Nos vemos. Bueno, todos los deportes aquí. Y algo que resaltamos siempre, ¿no? Futsal, fútbol infantil, las inferiores, vóley, básquet. Está todo acá, ¿eh? En Racing Sport, Racing Sin Fronteras y Chata KD. Sí, realmente. Es como debe ser. Es la, para lo que Racing se creó, no solamente para jugar al fútbol profesionalmente y ser de primera y ser el primer grande, sino que además para cumplir una función social que sueño algún día, antes que me toque patear el balde, que vuelva a cumplir esa función social que tan bien hizo, ¿no? Y no tanto tiempo atrás, ¿eh? No tanto tiempo atrás, cuando yo tenía 11, o bueno, ya es bastante tiempo atrás, pero cuando yo tenía 11, 12 años, eran las únicas canchas de tenis, era el único lugar donde podía ir a jugar al papi fútbol, a pesar de que Los Amargos tenía su sede y está muy bien cuidada, muy pituquita, pero la gente quería ir a Racing. Y muchos socios de esa época eran hinchas de Independiente, no nos mintamos, porque no tenían cancha de tenis y un montón de actividades que ellos no tenían. Racing, en cuanto a básquet, handball, rugby, históricamente fue un club símbolo de un montón de deportes amateurs. Algún día nos va a tocar, Dios mediante, y quizá ni siquiera Dios mediante, porque para qué ocupar a Dios, ¿no?, en estas cosas, pero con un poquito de voluntad, un poquito de sentido común, un poquito de sensatez de parte de nuestros dirigentes, por ahí algún día volvamos a hacer la luz en la zona sur que cumplía esa función social, ¿no?, que realmente debe volver. Pero bueno, eso quizás sea para acá otro momento. Disculpa que te paso con Ariel Liolosa, que está acá a mi lado con ganas de hablar, así que aquí te paso. Bueno, yo me voy a dormir y buenas noches. Liolosa no larga el cucurucho. ¿Qué pasa? ¿Así me recibe Gus? Ya habías anunciado que te ibas a descargar, así que dale, adelante, Ari. No, estoy tranquilo, hoy ganamos, así que la verdad que estoy tranquilo. No, ya está, ya me tranquilicé. Lo que pasa es que me acordé en la previa de algo que habíamos charlado en línea interna con el amigo Santi Ramírez, y, uh-huh. Y bueno, pero es cierto, es algo que no tiene nada que ver con el rendimiento del partido de hoy, como dijo Pablo también. Son situaciones que más que nada son institucionales, ¿no?, y que tienen que ver con el jugador. Creo que también hay algo que es cierto, ¿no?, con respecto a Zuculini, que se iría en un precio irrisorio a lo que es su valor. Yo calculo que, aunque el jugador haga la vista gorda, tiene bastante de culpa en esto, porque él es el que delega toda la responsabilidad en su representante, y la verdad que el que tiene que dar la última palabra en una negociación es él. O sea, él, uh-huh. Su padre, lo que sea. Ese él puede enojo, dar, Mari. Puede ayudar muchísimo. ¿Cómo? Ese era mi enojo, porque vamos a aclarar a la gente, ¿no? La charla de hoy de la tarde, esa charla de la cual está haciendo referencia Ariel, es un momento en el cual yo estaba bastante enojado porque estaba saliendo al aire toda la información sobre Zuculini, que estaba vendido, y yo estaba diciendo, bueno, si Zuculini está vendido habría que pensar en realmente o colgarlo o lo que sea, porque no puede ser un jugador que te maneje su pase de esa manera, dejando al club sin nada. Obviamente a Zuculini uno lo quiere, no es que no lo querés, pero es difícil esa dualidad entre querer al jugador, ver que está rindiendo bien y que se vaya, y por el otro lado que haga tantas cosas por Racing, pero que se vaya de esa manera, Es una dualidad muy extraña, es difícil de llevar adelante. Por un lado lo querés abrazar y por el otro le querés pegar una cachetada en la cara. Es las dos cosas a la vez. Sí, sí, te entiendo, es claramente, es más, hay cosas que me dan bronca. Yo lo aprecio muchísimo, lo quiero mucho, yo creo que es uno de los jugadores, ustedes lo saben muy bien, ¿no?, por el trato que tenemos y todo, que yo creo que es uno de los jugadores que más quiero dentro del plantel, junto con Valentín Viola, en mi caso, la verdad que yo los quiero mucho a ellos. Aparte es el jugador que más explosión le da, fundamental en este momento de Racing, para mí es una pieza fundamental del equipo, y la verdad que con 20 años y la cantidad de partidos, más de 180 partidos, la verdad que muy pocas veces se puede ver un juvenil que haya explotado y que sea, porque es así, es una realidad, y más que una realidad, parece que fuese un jugador consagrado ya, y no nos olvidemos de que es un chico, es un juvenil. Y que dio mucho por Racing, colaboró, hizo muchas cosas, todo, pero yo en la semana estuve hablando con él con respecto a los dichos que dijo Víctor Blanco, ¿no? Que Víctor Blanco dijo que ya estaba vendido, que en junio se iba a ir. Resulta que cuando yo hablo con él, él me dice, mira Ariel, yo sinceramente no tengo idea de cómo es mi situación, cómo va la negociación con otro club de afuera. Hoy por hoy soy jugador de Racing, me voy a mantener siendo jugador de Racing y voy a seguir siendo jugador de Racing, yo me siento jugador de Racing. Cualquier cosa, todo lo está manejando mi representante. Sí, bien, bárbaro, todo lo está manejando el representante, pero él tiene que estar al tanto de todo lo que maneja el representante y de todo lo que se dice. Ese mismo día, Darío Decud, que es el representante, a mí no me quiso atender, logró Axel Anzoliaga de Planeta Racing hablar con él y le dijo, y yo no sé, los dichos del presidente de Racing son del presidente de Racing, yo no tengo nada que ver, pero yo recién voy a hablar la semana que viene. Tampoco es como que desmintió algo, y ya se sabe que el jugador se iría al Manchester City. Si bien no está la venta concreta, vamos a explicar una cláusula de preferencia, o sea, una cláusula de o sea, de la que cláusula el Manchester es para City todos, tenga... Claro, la cláusula es para todos, vamos a explicarlo bien, la cláusula es para todos. Todos pueden ir y ejecutar, sí, no, la cláusula, pero si viene el City, se le respeta al City. Claro, el tema es así, si hay alguien que ponga más de 2 millones, más vale que... O sea, la puja empieza por arriba de los 2 millones. Mientras no haya alguien que oferte más de 2 millones, el City sí o sí se lo lleva por esa plata. La verdad que, no sé, de acá a junio iba a tener que hacer un torneo estupendo para poder mostrarse, para poder venderse en lo que vale. Es un jugador que fácil, a Racing le tiene que dar 10 millones, le tiene que dejar. No le tiene que dejar 2 millones. Hacía mucho, o sea, ¿cuántos años hace que no sale un jugador de la característica de Bruno Zuculini? La verdad que es un despifarro. Claro, aparte, le voy a decir algo, hoy en día en Racing es el jugador con más técnica que existe y es el único jugador de los que está jugando en Racing que yo considero que pueden jugar en Europa y pueden llegar a triunfar, así de una. Después no hay ninguno de los juveniles ni de ninguno de los jugadores de Racing que diga, bueno, no, puede ir a Europa y puede triunfar de una, de buenas a primera. Y todo eso suma, todo eso vale. Un jugador que es volante, un jugador que es central, un jugador que no tendría que tener llegada, es un jugador que tiene llegada, es un jugador que es el goleador del campeonato de Racing. Está bien que es un pobre campeonato de Racing, pero es goleador, así que todo suma, hace al armado del equipo, hace al armado del mediocampo del equipo, es pieza fundamental. La verdad que gestión Coborno, porque vamos a decir la verdad, gestión Coborno, gestión Molina, gestión todo lo que tuvieron con ellos, hicieron que esto termine en eso. A ver, totalmente de acuerdo con esto, sí. Ariel. ¿Me dejan hacer una reflexión sobre esto? Estamos en un fútbol que nos guste o no, está súper profesionalizado. Los jugadores juegan por plata. Que quieran al club, que sean hinchas del club, no deja de ser importante, pero tampoco deja de ser secundario. Es secundario. En este fútbol de hoy los jugadores juegan por plata. No, y hay reglas, hay leyes. Racing dejó escapar la tortuga, no le renovó cuando le tenía que renovar y después te quedás con la sartén completamente dada vuelta y la sartén la tiene por el mango la otra parte, y acá los jugadores por algo tienen un representante, porque si no los clubes se aprovecharían de ellos, y los representantes han aprendido con el tiempo a aprovecharse de los clubes. Yo no dudo que Bruno sea hincha del club. Tampoco dudo que De Paul quiera el club. Tampoco dudo que Vieto quiera el club, sean hinchas o no. Pero es un mundo súper profesionalizado y se juega por plata, muchachos. No queda otra. Hoy por hoy, si vos perdés un jugador, si vos perdés plata en un jugador, echarle la culpa al jugador me parece tonto. Para mí, cada uno tiene que defender sus intereses. Al final y al cabo, mirá lo que le pasó a Corbata, mirá lo que le pasa a un montón de jugadores. Si ellos no cuidan de sus ingresos y de su patrimonio y de cómo van a manejar su dinero en el futuro, el club no los va a ir a salvar. Entonces, ellos también tienen que cuidarse de su futuro, porque es una carrera corta y toda esa historia. A mí sí me da bronca que haya representantes supermillonarios y clubes pobres. Me da por el centro del pantalón que haya una asociación del fútbol argentino super rica y los clubes estén quebrados. Eso sí me da bronca, porque en definitiva los jugadores son los jugadores y son los que defienden nuestra pasión. Así que bueno, hay que pagarles porque el mundo está así, Ari. Sí, adelante. Sí, no, Gus, lo que te digo es que yo te doy la razón, la verdad que es cierto. O sea, es el trabajo de los jugadores trabajan para poder ganar plata. Y la verdad, coincido en todo lo que vos decís, pero lo que yo no coincido es cómo se manejó esto. En el sentido de que se podía haber prevido todo el tema de los montos y esto, ya se sabe desde el mismo momento en que pusieron la firma y que le iban a quedar 2 millones de pesos, o sea que la cláusula era para el club, ya se sabía que era una cifra irrisoria. La última jugada de Coborno, no sé, una forma de venganza o lo que sea, igualmente yo lo que opino es el jugador o el representante, o sea, en boca del jugador, podía haber dicho, no, vamos a analizar un poco la situación. Y ese, que se vaya, o sea, bárbaro, yo lo veo muy bien, aparte es un jugador que merece, yo ya lo dije, es el jugador con más técnica que hay en el equipo de Racing, y uno de los que tiene más técnica en todo el fútbol argentino para ir a triunfar en Europa, y lo felicito. Y la verdad que yo lo voy a recontra felicitar si llega a Ibis y triunfa, y si no triunfa, si vuelve, lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Pero que sea por un monto que sea razonable, y que sea por un monto que sea provechoso tanto para él como para el club, como para todos. No porque venga el Manchester City y te diga, te doy 500 pesos, ah no, me voy en 500 porque es el Manchester City. O porque viene el Barcelona y diga, me voy por 2 pesos, ah no, me voy por 2 pesos porque es el Barcelona. No, hay que hacerse valer eso, el monto, la data, digamos que me parece, eso es lo que a mí me parece una estupidez. Después el jugador sí es lógico, el jugador tiene que triunfar, tiene que ganar plata. Uno no trabaja de beneficencia, yo tampoco, nadie trabaja de beneficencia. Todo tiene que tener un rédito, y lo veo muy bien que ellos tengan su rédito. Pero hay que ver, hay que sentarse a hablar de montos y ver esto que se resolvió con la firma de un contrato con una cláusula en mesa chica. La verdad, me parece una garcada, así lo voy a decir una palabra, me parece una garcada del club más grande que una casa. ¿Estamos enojándonos con Suculini? No, yo me enojo con la dirigencia, pero también digo que hay un cierto grado de responsabilidad en Suculini y en su representante. No. Porque ellos son los que manejan la última palabra. Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿sabes por qué? Porque yo hace 10 años o hace 15 años que me di cuenta que los jugadores juegan por plata. A mí no me interesa si un jugador es hincha de Racing, si quiere a Racing. La última persona que yo vi morirse de hambre por Racing fue Tita Matiusi. Después de ahí para acá son todos profesionales. Perfumo, y te hablo de mis ídolos, Perfumo, Corbata, otro. Corbata estaba hecho mierda y el club no lo fue a salvar. Sí, le tiraba unos mangos todos los meses, pero ¿para qué? Para nada, para que siga sin casa, para que siga homeless, como dicen en los Estados Unidos. Yo te hablo de mis ídolos, Perfumo, Basile, Tito Pizzuti, todos jugaron por plata. Por eso yo ya me di cuenta que los jugadores juegan por plata. Entonces no de ninguna manera responsabilizo al jugador. Ellos tienen que defender su patrimonio, porque si ellos terminan quebrados y borrachos como Corbata, el club no los va a ir a salvar. Ahora, el tipo que le firmó ese contrato a Zuculini o a Decourt y a quien sea, fue elegido por los socios de Racing por el 70%. Entonces, si nos tenemos que calentar con alguien, calentémonos con nosotros mismos. No con Zuculini, no con Codorno. ¿Quiénes son los giles que firmaron este contrato? Si todos nos fuéramos sinceros, fuimos nosotros mismos, del 70% de nosotros, que votaron a este inútil, que firma un contrato para que un jugador, un 5 con gol, no hay en el mundo un 5 con gol. Un 5 con gol vale para Racing 2.5 millones de dólares. Bueno, eso lo hizo el 70% de los socios de Racing. Mis hermanos racinguistas hicieron eso. Por mis hermanos racinguistas yo me peleo en cualquier calle, en bolas, y me cago a trompadas con quien sea. Pero en esta tienen que entender que la cagamos nosotros. ¿Ok? Y los voy a criticar toda la vida. Voy a defenderlos en cualquier lugar. Nadie va a basurear a un hincha de Racing mientras yo tenga aire en los pulmones. Pero cuando no me escuchan los que no son hinchas de Racing, tenemos que entender que esta cagada de Zuculini, de José Luis Fernández, de lo que se vaya Vietto, cuando se vaya De Paul, se van a ir por dos mangos, es culpa nuestra. Y hasta que no entendamos eso, dos cosas. Esto que hicieron los dirigentes es culpa nuestra. Y los jugadores juegan por plata. Cuando entendamos esas dos cosas, vamos a poder quizá algún día sacar la cabeza de la mierda. Los dejo a ustedes. Yo te entiendo, yo te entiendo, Gus, tranquilamente. Pero hay un tema, yo cuando voto a una persona, voté a una persona por lo que supuestamente me iba a dar, por lo que supuestamente iba a hacer, ¿me entendés? Pero después terminó siendo algo completamente diferente, algo que no estaba en los cabales de ningún hincha de Racing, algo que no puede admitir ni tolerar ningún hincha de Racing. Entonces, si un dirigente pasa por sobre los demás dirigentes, arma una mesa chica y puenteando a todos, termina firmando un contrato, bueno, a ese dirigente, aunque ya no esté más en Racing, con más implicancia todavía, estando o no estando en Racing, no importa, ese dirigente tiene que ir ante la justicia. ¿Sabes? Yo admito, por ejemplo, yo lo voté. Digo, sí, yo lo voté, bárbaro, pero yo voté a alguien, y yo no voté a alguien para que haga lo que terminó haciendo. Aparte, yo no voté a alguien con conocimiento de causa de lo que era y de lo que iba a pasar, ¿me entendés? Esa persona terminó haciendo algo... ¿Puedo interrumpir un segundo? Los dos tienen razón en lo que están diciendo y a la vez los dos se olvidan de una sola cosa que define la conversación de una forma muy sencilla. Para firmar un contrato se necesita un dirigente con poder de firma, un abogado que rubrique el contrato, un representante que rubrica la representación cometida y el contrato, y un jugador que asevera que acepta el contrato y que con el cual está absolutamente de acuerdo. Si ustedes son personas mayores y responsables, ustedes están obligados a leer ese contrato de principio a fin, la letra grande, la letra chica, y aceptar todas las bases y puntos del mismo. No puede haber responsables que no estén en ese contrato. Todos los que están en los contratos de Racing son responsables ante todos los socios de lo que pasa. Así como nosotros, como socios responsables, tenemos lamentablemente la culpa de que estos dirigentes, algunos ya salientes, hayan llegado al poder. Porque nada pasa de casualidad. Cuando nosotros elegimos que Molina sea el presidente de Racing, no nos dimos cuenta que estábamos eligiendo también, en realidad, que Codorno sea el presidente de Racing. Ante esa dualidad estúpida en la cual caímos, con afiches, con mensajes de video, con un montón de cosas, ingenuos, estúpidos, caímos y nos pasó lo que nos pasó. Estar todo el tiempo analizando el pasado, a veces para lo único que te lleva, es para caer una represalia burda y sin sentido. La verdad la tenés que averiguar siempre, pero lo que no tenés que hacer es repetir la historia. Si la repetís, no creces, te estancás, y lo único que vas a lograr es que te sigan diciendo que necesitas 20 o 30 años para construir de vuelta el club. Si no empezás a crecer como persona, como dirigente, como jugador, como socio, como hincha, como lo que te toca, seas lo que seas, porque no todos tienen plata para ser socio, no todos tienen plata para ser un dirigente, no todos tienen la representatividad para ser parte de una comisión directiva, pero todos, en el fondo, tenemos algo en común, que es ser hinchas. Hay que asumir la parte que nos toca desde el lugar donde estamos y mirá, seguir adelante y crecer. Mira, Santi, si yo te digo ahora que lo que se firmó por Suculini es un progreso, para mí no está. Si lo comparás por cómo se fue Jacob, yo llamé, cuando a Jacob le quedaba 14 meses de contrato, yo llamé a un programa partidario y digo, a Jacob no lo piensa firmar Molina. No le piensan firmar porque en 2 semanas se va a quedar libre y ya va a poder quedarse libre. ¿Sabes lo que me dijeron en ese programa partidario? Me dijeron que tranquilo, que ya está todo arreglado. Jacob no se va a ir sin dejarle algo al club. Entonces, sí, eran las palabras de Jacob más que la del dirigente. Sí, en realidad, diciendo estupidez. Y era la palabra que Molina quería que los programas partidarios difundan, que ya estaba todo arreglado, que no era gran problema con Jacob. Ahora, Jacob se fue y no nos quedó cero. Quiere decir que por Suculini nos va a quedar 2.5 millones más que lo que nos quedó por Jacob. Está bien, Suculini es un 5 con gol. Nos damos cuenta ahora que no existe en el mundo un 5 con gol. Pero Jacob en ese momento había sido campeón del mundo sub-20 y capitán de esa selección. Y de sí. Racing se fue... Sí, bueno. Por $0. No, digo, bueno, pero recordemos. Claro, pero recordemos la situación en la que estaba Jacob con el club en ese momento. Casi se va por la puerta de atrás. No nos olvidemos del tema del pantaloncito y de todo lo que pasó alrededor de lo que fue. Antes del pantaloncito, Ari. Te estoy hablando 6-7 meses antes del pantaloncito. Lo del pantaloncito pasó unos meses después y unos meses después se terminó yendo. Ya sí, estaba igualmente, libre. Jacob entró en conflicto con el club básicamente un año antes, que fue cuando tuvo la famosa lesión del tobillo, que Walter Mira no se sabe qué carajo hizo, un médico pésimo que tuvo Racing, pésimo con P-E-S-I-M-O mayúscula, era el médico de los Simpsons básicamente, viste, el loco ese que te pone la pata en la cara. Escuchame, Santi. Es el mismo que le hizo hacer bicicleta a Gio Moreno cuando Gio Moreno estaba roto. El ligamento roto. ¿Te acuerdas? Es lo mismo. Por eso. Y el mismo que cerró una herida a Lich en la cancha y le infectó toda la herida y lo hizo estar 6 meses sin jugar por un corte. Lich estuvo prácticamente bordeando la muerte con una infección enorme en la pierna. Cosas que pasaron en un Racing desordenado, que nos decían que estaba todo bien y que los contratos se iban, como bien dice Gustavo, una dilación constante, sobre todo los contratos de jugadores que terminaban yéndose casi libres, porque a Toranzo le pasó algo similar. Pasa que Toranzo no tomó la dimensión de Jacob, porque Jacob era un jugador en el cual uno tenía expectativas diferentes por la juventud, por haber sido, como dice Gustavo, un ex campeón juvenil, capitán del club en el cual estaba, además capitán de Racing hasta que llegó Coco Basile, era el capitán de Racing Jacob, y así se fue por la puerta de atrás. Lógico, muchachos, si a vos te dan a elegir entre $1.000.000 y 150.000, que es el 15% de $1.000.000, pero no hay amor que valga. Sí. Gustavo, escúchame. Cuando te vas, te dicen que el 15% lo dejes, porque te deben plata por esto, por lo otro, que perdones la deuda, pues si no te quedas sin nada, y por lo menos vos te vas a cobrar un sueldo de 500, 600 mil euros al año, y te dicen que lo resignes, y después le pedimos al tipo que a los 30 años vuelva al club, y venga por la gloria. No pasa si uno cosecha lo que siembra. Sí, sí, no, no, lo que quería decir era algo muy... Sí, un par de bocinas acá. Lo que quiero decir es lo siguiente, que, o sea, la raíz de la base de los problemas de todo esto es una sola. Algo que estuvimos hablando todos nosotros y que repetimos más de una vez en muchos programas, que lo dijo Hugo siempre, acá hasta que no haya una reforma del estatuto donde te marque o donde diga, bueno, un contrato tiene que pasar por una comisión directiva toda completa y la comisión directiva bien formada, no, porque no solamente formada por dirigentes del oficialismo, sino por dirigentes de la oposición, por gente de agrupaciones, una comisión directiva bien formada. Hasta que no haya una comisión directiva bien formada, una reforma de estatuto que diga que la comisión directiva tiene que ser así formada, y hasta que en ese estatuto no se diga que todos los contratos tienen que ser revisados por toda la comisión directiva y aprobados en su mayoría, van a seguir pasando estas cosas. Porque siguiendo así, se van a seguir dando las chanchurrias y los negociados entre uno o dos dirigentes con uno o dos o tres representantes y algún jugador. Lógico, el jugador quiere ganar plata, es lógico, yo lo entiendo todo. Pero vamos a ver el bolsillo de Racing también, ¿me entendés? Porque acá, vos decís, yo te entiendo como me decís, a Racing le está quedando 2,5 millones con Chacón no nos quedó nada. No, muchachos, no hay que resignarse con eso. Hay que ver lo que en verdad realmente le corresponde a Racing. A Racing no le corresponde no quedarse sin nada o quedarse con 2,5 millones. A Racing le corresponde quedarse, no sé, con 5, con 7, con la X cantidad de millones, pero no con esa cifra irrisoria. ¿Me entienden ustedes? Bueno, entonces entendamos que gran parte de los problemas y las cosas que pasan, estas son las cosas que pasan por tener un estatuto que está caduco y que pregona la gobernabilidad en contra de la transparencia. Estas son las cosas que pasan, pero no me venda la cuestión de la mesa chica, ¿eh? Acá era toda una comisión directiva y el contrato de Suculini tiene que haber pasado por comisión directiva. Y yo no sé cómo fue la votación para aprobar ese contrato, pero no me sorprendería que haya sido por unanimidad. Acá son todos culpables, hayan estado en la mesa chica como no hayan estado en la mesa chica. Porque si no, vos pegás un portazo, hablás en los medios, decís, acá se están currando todo, van a vaciar al club, y te rajás por donde sea. Pero no lo hizo nadie. Ni los que están ahora, ni los que estaban antes, ni los que renunciaron, ni los que no renunciaron. Son todos culpables. Y hasta que no tengamos en claro que estas cosas pasan, porque si vos tenés un estatuto como el de Racing, vos vas a depender siempre de la honestidad del tipo que esté a cargo, de la honestidad del presidente. Y dependiendo de eso, venimos de 40 años de decadencia espantosa en Racing. Yo no quiero depender más de que sean honorables, no quiero depender más de que pienso que es un buen tipo. Que hagan el marco legal en donde los tipos, por más hijos de puta que sea, no nos puedan cagar. Sencillo, es realmente, si lo pensás, es una cuestión de voluntad y es relativamente sencilla. Lo que pasa es que los tipos que nos representan no tienen la más mínima voluntad política de crear ese marco legal. Pero se puede crear ese marco legal, pone que respondan con su propio patrimonio, pone que hagan que presenten una declaración jurada al entrar y una declaración jurada al salir. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. A mí no me da la cabeza, muchachos, para tener las ideas, pero realmente sí tengo ganas de que todos nos comprometamos a tener un debate inteligente y adulto por el bien de Racing, no por el bien mío, porque a mí, yo ya les dije, no me da el valero para ser presidente de Racing. Lo único que me da es un poquito la cabeza para denunciar las cosas que me llego a enterar. Más allá de eso, no puedo. No me da ni el cuero, ni las finanzas, ni el tiempo, ni la familia, ni el apoyo de mi familia, no me da nada. Pero tenemos que entender que esta es un emprendimiento que no va a venir de arriba para abajo. Esto de que el bien viene de arriba para abajo, la teoría del goteo de que viene todo de arriba para abajo, es todo verso, no funciona. Lo que funciona es que nosotros, que somos los principales interesados, nos por lo menos nos dispongamos a debatir un tema importante y de ahí sacar las conclusiones. Después, si hacemos el debate y terminamos con un estatuto de mierda, bueno, que sea, pero que haya salido de nosotros y así vamos a ir aprendiendo. Pero hoy por hoy, lo de Zuculini, a como veníamos, no me estoy conformando, pero como el último deporte nacional es putiemos a Coborno, yo lo que digo es, si miramos 12 años para atrás, desde que asumió Marín hasta que llegamos a donde llegamos hoy, es un progreso. Por lo menos nos quedan 2.5 millones, cuando de Chiquito Romero nos quedaron 800 y lo tuvimos que compartir con Blanquiceleste. Por lo menos nos quedaron 2.5 millones por Zuculini, cuando de Mariano González nos quedaron 800 mil, que lo tuvimos que compartir con Blanquiceleste. Por lo menos nos quedaron 2.5 millones por Zuculini, cuando Jacob nos quedó cero. Por lo menos nos quedó 2.5 millones por Zuculini, cuando dirigente dejó ir a Matías Martínez por 500 mil dólares. Ojo, no me estoy conformando, porque tampoco me conformo con que diga Molina, es un torneo de transición, estemos contentos que no estamos en promoción, porque antes éramos Kosovo. Entonces comparémonos con Newell's, que bueno, el goles baja y jugaron dos Libertadores y salieron campeones y todo en 5 años también. Entonces, cada cosa en su lugar. Perdón por interrumpir, Gus, pero le paso acá la posta a Martín Casal, que pobre hace un rato largo que está esperando, y la verdad que es cierto, con suma razón. Bueno, yo los dejo, la verdad que bueno, les mando un abrazo muy, muy grande a todos, y ahora le paso por ahí con Pablo Margoli primero. Vale. Tal cual, Ari, estamos en sin fronteras, este es el post partido. Y ahí estamos con Martín Casal. Martín. Buenas noches, Javi. Gracias por la presentación. Y bueno, nos subamos al compartido con Santi Ramírez y Gujan Ayiro. Volvamos a hablar un poquito de fútbol. Sí, te iba a decir que yo los veo ir tomando temperatura. Es una olla que se va... Uno empieza a escucharla... uno está lejos, ¿no? Pero empieza a escuchar el silbido de esa pava que va tomando mucha temperatura y se va al fuego. Está todo muy bien lo que han dicho, no Racing, ¿no? Por supuesto, coincido mucho, pero nunca hay que tampoco olvidarse de que en el medio también está la pelota rueda y tiene que entrar en los arcos, preferentemente el contrario a Racing. Y creo que hemos jugado estos últimos 6-7 partidos, siete partidos, no cuento tanto el de Vélez porque la verdad que Mostaza hacía apenas 2 días que estaba en el club, 3 días, y es medio injusto caerle con un partido así. Yo tuve un fallido que dije que debutaba en el sí. Cilindro al partido siguiente, porque ese partido ni lo registré, el de Vélez. Sí, sí, sí, vos le decías que había debutado con Olimpo, y no, en realidad obviamente debutó con Vélez, pero había estado apenas 3 días, era muy poquito lo que podía lograr. Hay una imagen, Gustavo, que algún día la voy a volver a poner, la tengo que buscar. Es sobre la primera práctica de Mostaza Merlo. Y uno ve a todos los jugadores muy concentrados, escuchándolo en el medio del campo, y a un jugador especial con el celular. ¿No? Mirando el celular. Y Ortiz y Cajay lo miran con una cara de culo. Terrible. Ese jugador es Migliónico. Y Migliónico hoy tiene los dos pies afuera del club, prácticamente. Ese tiene el pasaje de ida, ¿no? Claro. Sí. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con eso? Ese día se gestó, quizá por haber caído bien en el grupo, como dijo en su momento, incluso lo dijo Zuculini eso, también lo dijo De Paul, no sé si, también lo dijo Saja, no sé si es porque cayó bien en el grupo o porque realmente le tomaron la palabra de liderazgo y le sacó la expresión a ellos, pero le dieron pelota, ¿no? Le dieron bola a Mostaza. Lo que no parecía que le daban bola a Isquia, porque parecía que hacían lo que querían o no hacían nada, básicamente, con Mostaza. Me parece que la entrada de ¿no, Santi? Con Isquia, perdón, la intromisión. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Sí, disculpa, Santi, la intromisión, justo lo que estabas mencionando, pero el tema de Isquia, me parece que los jugadores no solo que no le hacían caso, sino que parece que las indicaciones que daba Carlos Isquia las interpretaban totalmente al revés. Bueno, es un técnico que se fue del club sin saludar al plantel, ¿no? Eso ya me te da... algo fue. Claro, eso ya te da la respuesta, ¿no? La poca respuesta, mejor dicho, que le daban los jugadores a él. Y te deja ese interrogante, Racing, ¿no? Una interrogante que planteé en su momento y que lo vuelvo a plantear. ¿Qué pasaba si venía 7 partidos antes? Racing dilapidó, después de su buen día, vamos a explicarlo a la gente, vino Nacho González y Radaeli en el medio. Primero estuvo Radaeli, 2 partidos. Luego Isla y luego Nacho González. Y después Nacho González. Si en vez de... ¿saben cuándo Mostaza dijo que quería dirigir a Racing? Un día antes del partido con All Boys, Racing pierde en la cancha All Boys, dirigido por Radaeli, sale Mostaza a decir que le gustaría dirigir a Racing, que si lo llaman él está disponible. Había mucho tiempo en el medio. 3 pelotudos que no saben una mierda de fútbol, llamados Gastón Cogorno, Rodolfo Molina, Roberto Ayala, que vino a Racing a hacer todo mal, como jugador, como manager, vino a Racing a hacer todo mal, salvo quizá el único nombramiento bueno es el de Radaeli, pero es polémica la salida como se dio de Barbas. Entonces, hasta lo bueno está manchado de una situación compleja. En conveniencia con el Oso, ¿no? El Oso Fernández, una situación fea, Barbas está muy enojado con el Oso. Si hubieran aprovechado todo ese tiempo, ¿dónde estaría Racing? ¿Qué sé yo? La verdad, pero es el tema también, Santi, ¿no? Tanta bronca. No hubiéramos jugado este fin de semana, Santi. Hubiéramos jugado el fin de semana que viene porque estaríamos peleando el torneo. Claro. Y no, y estuvieron en tupé unos meses antes de decir que no, lo que ganó Mostaza lo ganó de casualidad. Ese campeonato era de casualidad. Que, la verdad que son un sorete tiene menos olor a mierda que Cogorno. Así de simple. Palabras fuertes, Santi, pero coincido, pero hay un tema acá importante que vos mencionás, que es un tema tal vez llevarlo al error, digamos, al ocasional, el hecho de que no contratábamos a Merlo cuando él públicamente decía y mostraba sus ganas de dirigir a Racing y tenían contratando a Isquia, un técnico que por el cual supuestamente apostaban a un proyecto, y fue el técnico, como lo mencionamos en algunos programas, que la historia de Racing, no siendo interino, menos partidos duró, 5 partidos como técnico al frente de Racing, algo histórico, además del bueno, el tema que ya tratamos de que no salvó a los jugadores, bueno, yo, a lo que me refiero, el tema de que no hayan contratado a Mostaza Merlo, sabiendo que podía ser el salvador, digamos, en un momento en el cual Racing estaba muy mal, contrataron a un técnico del cual no estaban seguros, y después a los 5 partidos lo echan, me parece que ahí no hay tanto de error, tiene un poco más de intención, y ahí también un poco está esto que vos decís justamente de estos 3 personajes. A ver, yo soy de un grupo de gente, y no me da vergüenza decirlo, que no quería que venga Merlo, pero sí. Creo que ninguno de los idiotas como yo, que ahora cómansela porque somos idiotas, que no querían que venga Merlo, creo que a ninguno se le pasaba por la cabeza decir, bueno, que no venga Merlo, que venga Isquia. Claro, ¿entendés? Las alternativas, no, la alternativa de Merlo para vos no era Isquia directamente. Claro. O sea, ahí si tenés vos, una a favor, por lo menos, ¿no? Si vos me decís, bueno, viene Isquia, o va a durar, como era la otra que todavía no estaba caída del todo, que se quede Nacho González, entonces te digo, traerlo a Merlo, ya, lo voy a buscar yo. Pero claro. Creo que a ninguno se le pasó. De ahí sí, sin ninguna duda, fue lo de Ayala, que se supone fue el que tomó la responsabilidad de traer a Isquia. Fue una barbaridad, porque hasta a mí se me frunció un poquito cuando sonó Isquia. Como posibilidad sonó Isquia y ya... Sí. Pero la responsabilidad... Quedé conquistado por 3 semanas. Pero la responsabilidad... Acá muy bien una punta... Dale. Sí, te escucho. No, te decía que muy bien me apunta acá, Pablo, por el tema de Isquia, que hay un poco de amiguismo también con Roberto Ayala. Y bueno, por eso te digo, acá el problema, en definitiva, si bien uno dice, bueno, le dieron la carta blanca a Ayala, bueno, el problema ya es que le diste la carta blanca a un tipo que durante años no te demostró, desde que está en Racing no te había demostrado nunca la capacidad de traer a un jugador como la gente. Entonces, es como que vos agarres y le digas a una persona totalmente inútil, que haga algo, no sé, que esté, sea extraordinario, y no lo va a hacer, porque es inútil. Ya era inútil antes. Entonces, acá el tema de Ayala, para el tema de Ayala. Codorno, es un desastre. Que bueno, el tema de Ayala le cabe a la conducción anterior. Ayala lo trajeron, y se acuerdan, el plantel está al día, bueno, no le garparon un peso de lo que debía haber cobrado como jugador. Está bien, no se merecía cobrar nada por lo que había rendido, ¿no? Pero no se le garpó nada, entonces dijeron, bueno, quédate como manager y te vamos pagando la guita que te debemos. Eso fue el arreglo con Ayala, por eso es que a cada rato dicen, Ayala en realidad nos dio una mano, porque jugó ese año, entre comillas, jugó ese año sin cobrar un peso, el primer año de manager, tenía contrato y le estaban pagando el contrato de jugador, y ahora veremos, no vaya a hacer cosa que en 2 o 3 años nos venga una inhibición de cómo es el sobrenombre del ratón Ayala, no nos venga una inhibición tipo Campagnolo, porque no le garpamos ni su primer ni su segundo contrato como manager. Viene por ese lado. Y eso le cabe, no le cabe ni siquiera al tololo este de Coborno, le cabe a los anteriores, que también son tololo, ¿no? Sí, sí, sí, es que en realidad el que le firmó el contrato es Molina, el que lo buscó a Ayala para que sea el manager, ¿no? Claro. No fue Coborno el que lo buscó. Claro. Coborno fue después, luego se sentó, obviamente, cerca de Ayala, pero no es exactamente así como se dio la primera sesión, ¿no? En realidad, partida de Molina. Ayala lo pone Molina porque era un tipo que, entre comillas, sabe de fútbol, porque quería contrarrestar en la campaña o durante la gestión el contrapeso de que antes el que manejaba todo el fútbol era Podestá. Era Podestá, claro. Entonces sí. no iba a hacer cosa que diga la gente, obviamente Podestá sabe más de fútbol que Molina, eso no hay ninguna duda. No, tampoco significa que Podestá sepa lo suficiente como para ser el tipo que maneje el fútbol profesional de Racing, que tampoco le alcanza. Pero más que Molina sabe, porque a las pruebas me remito. Con cagadas o con aciertos, Podestá trajo, por lo menos trajo a Teo, trajo a Gio, trajo 17 muertos con Caruso, apostó por Falcón, Vinieri y Castromán, también se mandó sus cagadas, pero trajo a Saja, trajo a Pelletieri, trajo a Ortiz, así que tiene sus aciertos y sus desaciertos. No le alcanza tampoco el encargado del fútbol de trajo a Simeone, hay que sacarse el sombrero con eso. Así que, pero igual no le alcanza. Entonces, Ayala sí o sí tenía que quedarse como manager, y bueno, y ahí está. Todo esto, en realidad, lo de Ayala, a pesar de que a lo último Ayala se lo puede tildar como cobornista, es un hijo de Molina, como lo es Leandro Rodríguez Sevilla, como lo es todos los muchachos estos que ahora se terminaron yendo y los tildamos todos de cobornistas. Son todas de Rodolfo. Coborno es una pantalla de humo y todos lo saben. ¿Cómo? Es una pantalla de humo que huele mal, pero todos lo saben. Coborno es una pantalla de humo que huele mal, obviamente, pero que es una pantalla, no hay que hacer eso. La gran persona detrás es Molina. En lo futbolístico, Molina salió por televisión a decir, bueno, lo institucional dijo, mi error más profundo, con esa cara de culpa, el tipo te digo que está para ganarse un Oscar, ¿no? Con esa cara de culpa dijo, mi error más profundo fue Coborno. Eso es lo institucional. Pero a nivel deportivo, con el diario del lunes, hay que decir que su mayor error ha sido Roberto Fabián Ayala, ¿no? Y se tiene que hacer cargo de otros errores, porque después creo que hoy, en el sorteo del Mundial, nos acordamos mucho que estaba sacando el ex técnico de Racing. ¿Vos lo pusiste, no? En Twitter. Yo lo puse, sí, yo lo puse en Twitter. Lo matado. De Racing, no estar matado. El ex técnico de Racing. Habla un poco de la seriedad de la gestión. No, habla eso de la seriedad de la gestión. Sí, sí, sí. Lamentable. Pero no, todas hay estas poco... cosas... Bueno, muchachos. Sí, sí, dale. Me voy despidiendo de acá, de este postpartido. Bueno, mandarles un saludo grande a ustedes. Un saludo enorme también a Javi, que ahora no está. Felicitarlo por el gran laburo que están haciendo, el gran laburo que fue todo este proceso de partidos, previas, postpartidos, mancomunado entre lo que fue Chata KD, Racing Sin Frontera, Racing Sport. Mandarles algo grande, ahora le voy a pasar a Pablito ya para ir cerrando el postpartido, pero bueno, felicitarlos y felicitarnos. Y Santi Ramírez representando a Planeta Racing también. Bueno, obviamente, Santi Ramírez representando a Planeta, esto es una unión de locos lindos. Entonces, ninguno normal, no sé si se lo encuentro usted. Porque yo. No, ninguno normal, por eso digo. Aquí le ponemos el lindo al final para que la gente crea que hay algo positivo acá, por eso el lindo es al final. No, pero yo acá. Javi Lepis es un enfermo, ¿no? Sabía que Santi Ramírez me dio termo. Sé que yo soy un termo bastante importante. Y yo pensé que ustedes ahí, el equipo que iba a los partidos, Pablo Margolis, Ariel Diolorza, Martín Casal, Claudio Simonetti, Fede Tedesco, eran los normales. Pero no. Vi la foto. Y lamentaste comprobar que ustedes eran porotitos a la nuestra. Ustedes están igual de desquiciados que nosotros. Y me parece muy bien porque así también entre tanta locura se hace un lindo grupo de loquitos. Bueno, les paso con Pablo Margoli para cerrar y les mando un abrazo a todos ustedes y un saludo, como siempre, a toda la audiencia, ¿no? Abrazo grande, Tincho. Abrazo grande, Santi. Abrazo grande, Gus. Tal cual, Tincho. Ahí te paso con Pablito. Sí, muchacho. Salió el... ¿Cómo se llama? Salió el... ¿Quién es eso? La riqueña más matada de río. Bueno, no importa. Te salió el Andy García, ese, ¿eh? Andy García. Andy García. Andy. El actor. Andy García, no lo tenía. El actor Andy García que habla muy bien castellano, ¿eh? Habla muy bien castellano, sin acento, y habla muy bien inglés, obviamente. Actorazo. Pero bueno, Pablito, ya estamos pasada la medianoche, estamos sí, en horario de puro humo, así que... Recién lo vimos, ¿eh? Estaba... Había mucho ahí en la zona de conferencia, se reía de algunas preguntas que hacían algunos colegas, se reía de la respuesta de Mostaza, tenía puesta una camiseta con el escudo de Racing, que generalmente los periodistas no pueden, pero bueno, no es periodista, entonces podía tener la puesta, así que bueno, estaba dando vueltas por ahí. Ese es otro de los que decía que Jacob de ninguna manera se iba a ir del club sin dejar algo para Racing. Pero bueno, así estamos. Nah, también dijo que firmó la promoción, dijo una vez, cosa que ningún hincha de Racing acepta jugar una promoción hasta el último instante que se pueda salvar, jamás vamos a firmar. Quería como técnico de Racing a Gallego, a Ramón Díaz, entonces... Yo no lo puedo creer, pero no hay que respetarlo. Que le mande saludos a Papu Gómez, sí. Que tuvo un gran paso por Racing. Sí, bueno. Pero bueno, está en el show del humo, así que está todo bien. Acá sí, igual, Pablito. Sea feliz ahí. Primero, mira, antes que me olvide, porque me voy a olvidar, porque soy de madera, agradecerte esta cosa que armaste, que es tu hijo. Una locura que bueno, que parece que salió bien. Así que, bueno, ya para ir cerrando, como dice Javi, son la medianoche más un minuto. Estamos en sábado ya en Argentina. Así que, bueno. Las 22 acá en Costa Rica. Y 19 en California. Lo tenemos siempre presente, no puedo estar, Javi. Un lo queremos mucho. Que se mejore. Abrazo gigante desde acá, de parte mía, de Vivi, de todo el equipo. Bueno, siempre es bueno que esté y siempre está igual, aunque bueno, uno espera que se mejore pronto y ya retomar tranquilo. Ya el próximo programa también el miércoles, ¿no? De Racing Sin Fronteras. Claro. El miércoles ya quizás sea el último programa de la temporada y después, bueno. recargar las pilas y armar todo ya para el año entrante, a ver cómo nos armamos y cómo nos trata el año 2014. Quizás lo secundario, ¿no? El programa sea quizás lo secundario. Lo importante es que Racing haga un mejor papel que en este torneo que pasó. Bueno, pero como vos decís, esto lo hicimos entre todos. Nació luego de aquella prueba, ¿no? ¿Te acordás la prueba piloto en cancha de River? Que nos enloquecimos, ¿no? Por cómo salió. Y bueno, a partir de ahí surgió todo esto. Y cada día más lindo, cuando gana Racing siempre es más lindo, se disfruta más. Pero estuvimos en las malas. Y los de Racing somos así. Estamos en las malas, estamos en las buenas, estamos siempre. Y hoy la cancha, como dije en un momento, como dije con River, cualquiera que no esté al tanto de las posiciones y ve eso, dice, estos están peleando el campeonato, estos están por salir campeones. Y Racing terminó penúltimo con 16 puntos y nos fuimos todos contentos. ¿Dónde se vio eso? Yo no lo puedo creer. Pero también se debe a quien está en el banco de suplentes dando indicaciones que pedía gritos venir, pero no hacía marketing o como en algún momento le daban con un caño que aparecía en los medios. Los medios lo llamaban, pero justamente él tenía unas ganas de venir que pedía por favor venir a Racing y lo está demostrando. Y el año que viene esperemos en el primer campeonato hacer un papel, va a ser mucho mejor que este y ojalá podamos pelearlo. Que no se equivoquen las incorporaciones, que se vayan haciendo paso a paso todas las cosas que se tienen que hacer en el club para bien. Y bueno, el tema Zuculini ya lo hablamos, se va a seguir hablando, pero una vez más me parece que Racing forma un jugador desde chico, le da todo y en algunos lugares dicen Zuculini o el entorno y quería, se quedaba libre, se llevaba todo lo que le paguen y sin embargo a Racing le va a quedar 2 millones, 2 millones y medio. Pero ¿cómo es que pedía a gritos firmar el contrato y no se lo firmaron? ¿Para que pase esto? ¿Esto es consecuencia? ¿Es a propósito lo que pasó? No sé. En otro momento lo seguimos hablando, pero a Racing le tiene que haber quedado mucha más plata de lo que seguramente le quede. Yo te digo, ¿sabes? Yo no sé si ustedes saben, pero mi trabajo todos los días en bienes raíces es ir y comprar casas en remates, ¿no? Entonces, cuando ustedes comentaban lo de Zuculini, en los remates, cosa que es ilegal acá, pero bueno, la gente lo hace, a veces no te conviene ir y apostar más y apostar más, apostar más, apostar más, porque al final terminás pagando por lo que vos querés comprar, terminás pagando más de lo que vale. A mí lo que me preocupa del tema Zuculini no es que Zuculini ahora venga alguien y diga yo sí quiero pagar 6 millones de dólares por Zuculini, 6 millones de euros por Zuculini, 7 u 8. A mí lo que me da realmente cosa es lo que haría cualquier empresario que no le importa a Racing, obviamente. Si vos sos poner el Bayern Múnich y sabés que el Manchester City tiene una cláusula por 2.5 millones y que esa cláusula de 2.5 millones va prendido el apoderado de Zuculini y el Bayern Múnich ponele quiere pagar 6 millones de euros. Entonces va a hablar con el del Manchester City y dice, ¿vos cuánto querés? ¿Para qué le vamos a dar 6 millones de euros? Vos después vas a apostar 7, después yo lo quiero por 8.5 y vos después querés 9. ¿Vos hasta dónde te pensás estirar, Manchester City? Y para mí este pibe vale 5. Bueno, te doy 5. Tráelo por 2.5 y te quedás con 2.5. Y a mí me cuesta 5 y ya transamos todo. Eso es lo que a mí me preocupa. Me preocupa que nos vuelvan a ensartar como esto de Fariña. Yo voy a ser sincero. No sé cuánto pagó el equipo árabe por el préstamo de Fariña. Pero hay rumores de que el equipo árabe pagó más o menos parecido a lo que nos pagaron a nosotros por el pase del 100%. Yo estoy preocupado por la colusión de los equipos europeos y de los equipos poderosos, porque a ellos no les conviene que empiece a haber un récord, una jurisprudencia, unos precedentes en donde los jugadores argentinos empiecen a valer 6, 7, 8 millones de euros. A ellos les conviene que sigan valiendo 2, 3, 4. ¿No? Y los traspasos entre ellos son de 12, 13, 14, 20 millones de euros. Eso es lo que me preocupa. Que al firmar este tipo de contratos, la cláusula ya es del Manchester City. ¿Cuál es el interés de venir a negociar con nosotros? Lo dejo ahí picando. Gran verdad. Sí. Sí, obviamente que... Ya saben ellos que los jugadores de River pagan más de lo que valen. Ya saben que los jugadores de Vélez ya lo pagan más de lo que valen. Ahora, a ese grupo selecto de clubes, ¿vas a sumar a Racing? No. Si Racing te atraca con cualquier cosa. Racing, vos vendés a Zuculini Franco y tenés que pagar $1.700.000 de derechos de coimas, va. Un millón a Sister Piller y 800.000 a un tipo, un tal Carracedo que nadie sabe quién es. No les conviene. A ellos les conviene negociar entre ellos. Pero si el Manchester City tiene una firma, ¿quién va a venir a negociar con nosotros? Voy y negocio con el Manchester City. Y todo lo que vuelve a pasar en Racing es jugadores que forman, que salen de las inferiores, que andan muy bien, o casualidad, después se van o por muy poco valor o quedan libres. Y son muchísimos los casos. Vos nombrás a Franco Zuculini, habrá sido la venta que dejó más plata en Racing, pero así todo sonaban cosas raras en el momento de la venta, distintos clubes. Entonces, nunca termina de ser claro en Racing las cosas y siempre suena poco la plata que entra. Ojalá algún día cambie eso, ojalá que... Como soñé cuando se hablaba la venta de Centurión, Fariña, que iba de Vieto, que iba a dejar muchísima plata, al final, no sé, uno es un préstamo con opción a venta, otro se vendió mucho menos valor de lo que se iba a vender. Algún día quedará todo claro y algún día se venderán los montos que así como Vélez, que vos nombraste, o otros equipos venden al exterior. ¿Por qué Racing no? ¿Por qué suena regalo al lado de otros pases lo de Racing? Así que bueno, vamos cerrando igual, acá lo dejamos a Ari, lo dejamos a Tincho, ya estamos llegando a casa. Un abrazo grande, Gus, abrazo grande a Santi, otro al Playo Mayor, Javi Lepis, abrazo grande, que se mejore, acá de parte de Vivi mío, que ande todo bien, y bueno, nos vamos hablando ya para el miércoles, para los últimos programas del año y obviamente para el 2014, que va a ser muchísimo mejor. Pero desde ya el gustazo de haber compartido todas las transmisiones con ustedes. Nos vemos, Pablo, entonces nos escuchamos el martes por radiogol.com y por chatacade.com/RS el martes a las 22 horas con Racing Sport. Así es, el último programa del año de Racing Sport. Después llegarán también los especiales de Racing Sin Fronteras. Cada programa es especial, cada transmisión es especial y siempre digo lo mismo. Por ahí uno se ha cansado del trabajo, llega corriendo como llegamos hoy al cilindro, llegamos a tiempo, no sé cómo, pero en el momento que empieza tanto los programas como las transmisiones o la previa o el post, no sé de dónde, pero sacamos las ganas de hacerlo, que es un gusto enorme hacerlo. Así que abrazo grande, Gus, abrazo grande, Santi, un saludo grande a Javi y a todos. San Pablito, aguante Racing. Al fin solo, Santiago Ramírez. ¿Seguro? ¿No se queda Diolosa por ahí? Me parece que sí, ¿eh? No, se cortó. Ah, cortó. Yo pensé que se iban a quedar por ahí. Al fin solo, querido. Me tengo que ir yendo yo también y vos también, en realidad. Yo también tengo que ir a buscar a mi hijo a la facultad. Ha sido un placer, Santiago Ramírez. Lo mismo. Nos queda el programa del miércoles de Racing Sin Fronteras por chatacade.com/ RSF a las 23 horas como siempre. Para mí es un honor, es extremadamente educativo, es muy informativo y es muy divertido compartir este ratito de la semana con vos, Santi Ramírez. No, no me digas esas cosas que me vas a terminar emocionando, estúpido. No, qué sé yo, lo mismo digo, porque todo lo que yo te puedo enseñar, en realidad vos también me enseñás a mí, así que es un ida y vuelta, este programa es un ida y vuelta entre todos, creo. Siempre nos estamos dando un punto de vista diferente y eso es lo lindo, y creo que esa pluralidad que vos sostenés en la vida, en todo, porque siempre digo que sos realmente la única persona con la capacidad de tener semejante pluralidad, de escuchar a todos y a todos darle un espacio, yo no soy capaz de hacer eso. Así que creo que nos enseñás mucho más a vos, por lo menos como persona. Yo te puedo enseñar quizá un poquito de fútbol, pero vos me enseñás de la vida, que vale mucho más. Un abrazo grande, gracias por confiar en mí, a Javi, a vos y a todos, de que pueda compartir todos estos momentos con ustedes, y nos volvemos a ver el miércoles, y que se mejore Javi, que se tiene que mejorar, se tiene que cuidar, Tico, loco de mierda, cuídate, mejorate, largá toda esa estupidez que estás chupando de más, que estás comiendo de más, bueno, largalo, tranquilo, el miércoles te necesitamos. Un abrazo grande, Gustavito. Gracias, Santi. Sí, y saludo a Pablo y a los chicos también, perdón, que no quiero dejar a nadie afuera. A Pablo, por supuesto, a Pablo, a Martín, a Ariel, a todos, a Fede, que hace una transmisión de la hostia, son unos fenómenos, los quiero un montón. Y sí, lo más importante es que Javi se mejore de salud, ¿no? Después de cuando la salud se deteriora un poco, te das cuenta que a veces que la pelota entra o que la pelota no entre no es tan importante. Y nosotros, por una cuestión egoísta y de que lo queremos mucho y lo disfrutamos, queremos que esté bien, así puede estar haciendo el programa, y no hay nadie que pueda hacer estos partidos como Javi. Yo hoy me estaba dando cuenta lo que significa remar, no, lo duro que es hacer radio. No es lo mío, no es lo mío ni nunca lo será. Acá estoy yo con este espacio que me brindaron para poder decir mi parte, mi verdad, con la única intención de informar, pero informar de verdad, de leer entre líneas y decir mi verdad, que puede ser absolutamente incorrecta, pero que agrega una voz más al debate que creo los hinchas de Racing nos estamos mereciendo y que nos estamos negando nosotros mismos. A Racing, bueno, mi querido Racing Club, terminaste con 16 puntos. Con todo el amor del alma, el próximo semestre hay que ponerse las pilas. Hay que tener el piloto de tormenta que necesitas, que se llama Reinaldo Carlos Merlo, aunque yo no sabía que era el piloto de tormenta correcto. Y Reinaldo Carlos Merlo, aparte de ser un gran piloto de tormenta, aparte de ser esa película de este australiano, Captain and Commander, no solamente te maneja el barco en medio de la tormenta, sino que también te puede llevar a buen puerto cuando se dan las circunstancias. A los dirigentes de Racing, al señor Víctor Blanco, a todos los que lo acompañan en esta gestión tan accidentada, les digo que traer a Reinaldo Carlos Merlo no solo significa colgarse un escudito en la solapa, sino que además obliga a tener un gran compromiso, no hablar de más, no prometer cosas que no se pueden cumplir, porque Mostaza, con sus códigos, te da un portazo y se va también, y con todo derecho, porque si no le cumplís, tiene todo el derecho para pegarse el raje. Lo que yo voy a decir sobre los códigos de Mostaza: ¿cuánto hombre joven hay, o cuánta mujer joven hay en el mundo Racing que se ríen de los códigos de la gente? Se reían de los códigos de Basile, se ríen de los códigos de Mostaza, esta cosa tan tan pequeña para ellos. Ellos lo ven como una cosa pequeña, esto de no dar la alineación antes de dársela a los jugadores, no decirles quién va a salir del equipo sin habérselo comunicado. Se creen que es un chiste. Ellos se creen que es una joda. Pero sí. En este mundo vivimos, en donde nos reímos de los códigos de los viejos, ¿no? Y me parece triste. Me parece triste que vivamos en un mundo así. Y me parece triste aún más, porque la verdad el mundo a mí me importa tampoco. Lo único que me importa es Racing. Porque yo lo único que hice durante el Mundial, el sorteo del Mundial, era tratar de preguntarme si las gomas de la chica esta rubia que estaba ahí eran de verdad o eran como Fernanda Lima. Sí, por eso. A mí no me importa nada. Solamente me importa Racing. Y debo entristecerme de estos muchachos jóvenes que tienen el lujo y el privilegio de poder comunicarse con el hincha de Racing, como ahora lo tengo yo también. Pero yo me lo tomo en serio y me da tristeza que se rían de estas cosas que tiene Mostaza. Costado tiene cosas pintorescas, pero estos códigos son los que lo hacen Mostaza, y creo que estos códigos también nos pueden jugar en contra si nuestros dirigentes no hacen las cosas bien. Te lo puedo resumir en pocas palabras, si querés. Yo sí, sé a dónde vas. Dale. Mostaza se inmoló por una causa. La causa es Racing. Entendió que Racing es la causa. Por eso aceptó, por eso se dirigió él para ser director técnico incluso antes. Ese compromiso hace que el otro, la otra parte, tenga que tener el mismo nivel de compromiso. Ni un poco menos. Y en todo caso, más. Si es que porque estos viejos, estos tipos que nosotros llamamos viejos, se dan cuenta las cosas, ¿no? Caminaron más kilómetros, tienen la suela de los zapatos un poquito más gastadas que nosotros. Uh-huh. Y cuando uno es mala leche, ellos se dan cuenta. Entonces sí. a los hinchas de Racing, a los dirigentes de Racing por sobre todo, tengan cuidado. Porque traer a Mostaza, si bien ha sido un acierto, tampoco es fácil. Y en esta les va a caber a ellos. Así que tengan cuidado con eso. Pero que quería hacer una reflexión de los códigos, ¿no? Sí, porque van a la conferencia de prensa, algunos medios partidarios, me he dado cuenta, van a la conferencia de prensa, graban el audio y después ni siquiera lo pasan en sus programas y se cagan de risa de que dijo tengo dudas en todas las líneas y que es un partido difícil. Ojo con esas cosas, porque eso te muestra. Vivir sin códigos es más fácil. Te hace millonario, te hace ganar más plata y te hace más pobre todos los días. Así que ojo al parche con eso. Yo respeto mucho a la gente con código. ¿Qué sé yo? Porque soy japonés, porque es una cultura que respeta a sus mayores. No sé, no me puedo enorgullecer de algo que... de lo que yo nací así, no es ningún mérito mío respetar a mis mayores y no olvidar a los pocos en el mundo Racing te han dado alguna satisfacción. Así que yo no quería que venga a Merlo, yo soy de esos, pero soy distinto a ellos también. Así que como dice Javi, esto fue el postpartido de Racing Sport y Racing Sin Fronteras. No nos vamos a olvidar de pedirle a la gente que se unan a la página de Facebook de Justicia por Nicolás Pacheco. De esto solamente voy a decir que escuché las declaraciones de Víctor Blanco en Racing o Nada y me parecieron espantosas en cuanto al tema de Nicolás Pacheco. Y... después, ya que están de paso y ya que están en Facebook, busquen la página que dice por la reforma del estatuto de Racing. Mis deseos, que Racing siga el próximo torneo en esta mejoría que pudo conseguir Mostaza Merlo. Que lleguemos a las próximas elecciones con un estatuto nuevo, que se haga una auditoría completa, que sus resultados se hagan públicos y que sea autónoma y que sea por una firma autónoma Racing, y que Racing haga lo que tiene que hacer y que por fin este muchacho Nicolás Pacheco pueda descansar en paz. Aguante Racing en todos lados. Siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve.